¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número qué sé yo, temporada, vaya usted a saber. Y es que es difícil hacer las cuentas porque uno ya ni recuerda cuándo fue la última vez que grabamos, porque parece que ha sido hace siglos. El confinamiento, la normalidad, no la nuestra, que también, sino la normalidad y la excepcionalidad de toda esta situación que llevamos viviendo todas estas semanas, hace complicado intentar retomarlo, pues, donde estábamos antes, que yo ya no sé ni de qué iba el último programa. Vamos a tener que ir paso a paso a recuperar esa normalidad, esa nueva normalidad que dice Hot Pedro. Pero por eso este programa es especial, también como nosotros. Este programa es simplemente para que sepáis que seguimos aquí, que seguimos vivos. Y también para hablar entre nosotros, porque aunque estamos en contacto, a veces el WhatsApp ha sido la única forma de comunicación en todo este tiempo. Así que el programa no va a tener la estructura normal, ni guión, ni escaleta, ni un tema predefinido. No he puesto la sintonía, pero un poco por vergüenza y un poco más. Así que vamos a empezar así, sin solución de continuidad, sin las sintonías habituales. Vamos a empezar haciendo una ronda de corresponsales y vamos a empezar... empezando por los que están más cerca. Nos vamos a ir directamente hasta Horcasitas, donde está Víctor Manuel del Moral Borreguero. Víctor, ¿qué tal? ¡Quiero salir a la calle! Bueno, yo salgo. Si tú sales a la calle, cabrón. Si tú sales a la calle... Me da igual. Tú eres... Yo tengo que ir a poner tomates. Claro, porque tú eres de los que han estado... De los que están trabajando, de los que no han parado de trabajar. ¿Cómo te sientes? Yo, a mí eso del confinamiento y de estar encerrado no sé ni lo que es. Yo ahora mismo estoy disfrutando de 3 días libres, gracias a Dios. Puente de Mayo, gracias por ocurrir y poder descansar un poco, porque joder, qué paliza, macho. ¡Os habéis vuelto loco! ¡Que iba a haber patatas para todos! ¡Cabrones! Oye, que no grites, que estás cerca, pero que... ¿Sabes? Que me... Me enerva mucho. No voy a hablar de mi trabajo, no, pues, me enerva mucho. Luego quiero que hables de tu trabajo, porque luego además, joder, tú eres de esos... Porque de algo hay que hablar, joder. Claro, efectivamente. Tú eres de esos esenciales. Tú eres a esos a los que aplaude la gente todos los días a las 8 de la tarde. Bajo a mi plaza a saludar y como si estuviese en el teatro. Claro, la gente dice, ¿qué hace ese gordo ahí abajo? ¿Acaso te convierte esto en un héroe? Sí, pero no todos los héroes llevamos capa. Claro, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Bueno, saltamos de Horcasitas a más lejos aún, nos vamos a Parla, donde está Puni. Puni, ¿qué pasa? ¿Qué haces en Parla si tú tienes que estar en Vallecas? Pero es que no me gusta que sepan dónde estoy, entonces me voy moviendo, escapando de las fuerzas de confinamiento. ¿Cómo llevas el estar en Parla? Porque recordemos que incluso algún oyente habla de Parla como si fuese un lugar de vicio y corrupción, donde lleno de maldad. Y tienes razón, pero llevo varios días buscándola y no he conseguido pillar ni nada, o sea que... Pillar maldad. Me voy a tener que volver a Vallecas a buscar drogas. Ah, yo iba a decir pillar maldad, tú ya directamente ya te has ido pensando... No, la maldad la traje. La trajiste. Pero bueno, reto conseguido, llevo todo el confinamiento prácticamente en pijama. Ah, bien, bien, bien. Luego quiero que hablemos de eso, de cuál es el uniforme del apocalipsis, y el pijama o el chándal, porque hay un debate ahí. Vamos a saltar de Parla en paralelo, nos vamos a ir a Valdemoro, que es uno de los focos importantes del contagio. Ahí está Jojo, que es otro de los esenciales, de ese personal esencial que todas las mañanas sale a cortar el césped. Jojo, ¿qué tal? Hola compañeros, desde la zona sur de Valdemoro. Quiero decir, estoy todavía jodido pensando en esto de que Víctor realmente, o sea, esta pandemia ha hecho el plot twist definitivo del 2020 y es Víctor un héroe. ¿Cuál sería el análisis final? Bueno, el subnombre a Víctor el héroe, subnombre estamos jodidos. Estamos jodidos, sí, Víctor. O sea, porque... si dependéis de mí, si yo soy necesario para que esto funcione. Pues vamos mal, A ver, yo quiero pensar que toda esa gente que está en los supermercados, en los hospitales y tal, son héroes y que luego está Víctor. Claro. Ya está. No sabes las palizas que me estoy metiendo, cabrón. Luego te hago un Photoshop y con el cuerpo de Schwarzenegger y lo mando al grupo, por los loles. Pero en Conan, por favor, blandiendo el espadón. Sí. Te voy a dejar más bonito que un saldín. Hombre, pero le quitas la espada y le pones un plátano. En Junior, no. En Junior es más bonito, joder. Sí, porque en Junior tengo la misma panza que tenía él. Oye, y no dejamos Valdemoro, pegamos un salto y nos vamos pues con otro miembro ya casi oficial de la casa. Es una persona con la que llevo casi 2 meses hablando a diario. Hablo con él más que con mi pareja, así que... Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Pues nada, aquí desde Valdemoro. pero desde la zona buena, ¿eh? No como oye, en realidad donde vive Paco hay pocas cosas, ¿eh? No fiéis de lo que dice. Sí, no, donde vivo yo es donde Valdemoro ya pierde el nombre. Bueno, pero tiene, pero tiene cosas. Aquí no hay tiene nada. Cosas divertidas. Tiene un vecino que toca el clarinete. Ah, oh, hostia, ostras, pero macho. Es que ese se le escucha un mazo, Te lo juro por mi madre, estos días que ha estado silenciado, había uno. Yo no sé si yo qué sé, son la banda de Valdemoro y la municipal, y cada uno vive en un lado y a la misma hora o algo tocarán, porque aquí, por aquí se escucha otra corneta, de otro loco. Pues nada, yo tengo un vecino que durante unos días ya lo ha dejado, eso sí, pero claro, estuvo unos días, se ve que está aprendiendo a tocar el clarinete o algo. Y a ver, creo que son maestros, con lo cual, bueno, sabrá tocar un poco de. Sí, hombre. Y si es cura, sabrá tocar la flauta y dirá, el clarinete es parecido. Y. Y se tiró varias días ensayando el himno nacional. Que dices, madre mía. E incluso amagando con ensayar el Resistiré. ¿Y todo esto para qué? Pues un buen día, ya pues a las 8 del aplauso, pues a las 8:15, 8:30, ya que había terminado toda la movida, de repente debajo de mi ventana suenan sirenas, me asomo y hay un coche de la policía municipal y una ambulancia. Vale, sale el policía, sale el conductor de la ambulancia, se ponen allá abajo, mi vecino sale a la ventana con el clarinete y se pone a tocarles el himno nacional. Con lo cual, habría quedado con ellos de alguna manera y se había tirado días torturándonos, ensayando el himno, para luego poder tocárselo a esa gente que nada, le dio las gracias. Eso sería por el canal de Telegram. Yo estaba diciendo, Berlanga no tenía que haber muerto, Berlanga tenía que haber presenciado eso. Eso quedarían por el canal de Telegram de Nacionales, que tiene su propio canal. Gente super patriota en Valdemora. Claro. Patriotas de Valdemoro. Es que fue de fliparlo. Valdemora era el que cantaba lo de Tarzan Boy, ¿no? Ah, puede ser. Bueno, y ya vamos con nuestro último corresponsal, que directamente se ha ido al exilio, ha cambiado la ciudad de Los Ángeles por otra latitud. Está en el norte, en la Sierra de Madrid. Guaz, estás en la naturaleza. Estás en un sitio envidiable. Efectivamente. ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí sin aplausos a las 8 y cosas así. ¿No aplaude la gente? ¿Quién aplaude? Guaz es el niño burbuja. Es la redonda. En 100 metros a la redonda debo tener 10 vecinos. Coño, pero por lo menos de esos 10 vecinos tendrán que aplaudir alguno. No, hombre. Uno, los pajaritos. No, es que son todos de sanidad privada. Esos no aplauden, esos pagan. Bueno, y nada, y servidor pues desde aquí, desde Usera, donde aquí la gente sí que aplaude. Es más, un día salió uno a las 9 con una cacerola y se quedó solo, menos mal. Así que nada, todavía hay esperanza en el sur de Madrid. Mi madre hace una cosa muy curiosa, porque mi madre hace cacerolada y aplaudir a la vez, porque es maravilloso, porque a los primeros días aplaudía con mucho énfasis y decía, joder, es que me duelen mucho las manos después de aplaudir. Así que decidió coger una tapa de una cacerola vieja que ya no usamos y es con lo que golpea, pero está golpeando en plan cacerolada y a la vez dice, ¡viva los sanitarios! Que no queden dudas. Corrige en el aire, como Jordan, ¿sabes? ¡Viva! Dice, que falla, ¿no? Pero corrige en el aire y ¡viva los farmacéuticos! Y le da con la cacerola con la tapa de la cacerola ahí en la terraza. Entonces es como, se lo dije el otro día, mamá, tú protestas y alabas a la vez. Es una especie como de mezcla maravillosa. Bueno, pues ya que están presentados todos, dejadme que inaugure esto. Que aproveche. Que inaugure esto. Creí que era la hebilla de hielo cinturón. Chocando en el vaso. No. Hebilla del cinturón, llevo. ¿Cuánto llevamos de confinamiento? Reventó y aún la está buscando. 49 días, hoy 49 días. 49 días, pues yo creo que llevo 49 días sin ponerme un vaquero. O sea, estoy o en pijama o en chándal. Cuando salga a la calle voy en chándal. Así que. El pantalón del chándal, Michael, ya lo descuelgas y anda solo. Se queda ya. No, no, porque tengo varios. Mira cómo está la cosa, se va a poner Michael el chándal y le van a parar creyendo que es Tom Hanks en Forrest Gump cuando lleva la barbaza esa fuerte. Sí, es que ya llevaba sin afeitarme antes de que empezase esto. ¿Lo tienes que quitar a tiras como una magdalena? De momento no, pero sí que es cierto. A ver, yo el chándal lo utilizo cuando salgo a la calle y salgo poco, si salgo es a hacer la compra. Y cuando hago la compra y cuando me meto ahí, cuando me enfrento a la sombra y a la llama cada vez que voy al Mercadona, pues cuando llego a casa y me ducho, toda la ropa va directa a la basura. Entonces, pues el chándal está limpito. El pijama ya tal. ¿A la basura? ¿Cuántos chándal compras? ¿A la basura? ¿Te has comprado? He dicho a la basura. Perdón. Sí, a la basura. ¿Cuántos chándal te has comprado, cabrón? Voy a uno por diez. No, quería decirle, aquí tirando, quería decir la lavadora, pero tirando billetes, sí. Un chándal cada día. Bueno, pues joder, pues como Kanye West, por decir un rapero, el nombre de un rapero famoso que me sepa. Sí, pero pensé que a la basura era tu nuevo líder religioso. También como un líder religioso podría ser. Bueno, entonces, yo os lanzo ya ahí la primera pregunta. ¿Cuál es vuestro uniforme para el apocalipsis? Los que tenéis que salir a trabajar, pues bueno, ya sé que precisamente vais de uniforme. Pero el resto, ¿cómo estáis en casa? ¿Qué lleváis puesto? Y se hizo el silencio. Empieza el invitado. Venga, empiezas tú, Puni, va. Porque si no... Pues yo voy en chándal, solo me he puesto los vaqueros para salir a comprar, lo cual ha ocurrido dos veces. Y una tercera he salido para arrancar el coche, lo tenía aparcado el culo, lo saqué y lo metí de frente ahí. Hostias, Y volví a ponerme el chándal, y lo que hago es intercambiándolos, uno, otro. Y así. Muy bien. También voy a tu líder religioso, a la basura, ¿no? A la lavadora en este caso, su mujer. Y ya estaría. Y la camiseta y la ropa interior es lo que más mudo. Ah, bueno, eso está. Para sentirme más hombre. Ahora llevo la camiseta de Darth Vader llevando ayuda como si fuera ET. Y bueno. Ah, y ayer llevaba la del Trooper con la foto de Punisher. Ah, muy bonito todo. Y mañana llevaré otra, de la de Snoop Dogg, o sea, con bandera de Etiopía. O sea, yo me muevo en esos campos. O sea, tú vas cambiándote de ropa habitualmente, aunque sabes, eso está bien. Entonces, sí, pero por mantener el sex appeal, viva claro. La relación, esas cosas. Claro, claro, es verdad, porque tú no estás ahí, no estás solo, claro, entonces... No, he ocupado una casa de alguien para venir a vivir, ni... O bueno, sí, pero... Sí, pero estás con... Pero con consentimiento. Claro, estás con una persona ante la que tienes que adoptar, pues eso, unas formas, un... Claro. O sea, no, que no levantes el brazo y aquello digas, hostia. Efectivamente. Además, me he vuelto a hacer cresta. Sí, anda. Porque creo que la estética apocalíptica lo requería. Y con el tiempo he pasado a hacérsela al perro. No al mío, porque no tiene pelo suficiente, pero como el de ella tiene así como lanas, pues le he hecho cresta también a él. Interesante. Guaz, tú ahí en la sierra, que llevas un peto vaquero, una camisa de leñador y sales todas las mañanas a cortar leña. Casi, casi. Vamos, yo estoy yendo con normalidad. Como el marido de Joe. Vale. dime que te sientas... No, yo... Dime, tengo más dientes que el marido de Joe. ¿Eh? dime que te sientas con una mecedora mientras acaricias tu rifle allí en la sierra, esperando a que lleguen los infectados o algo. Y que tienes una garrafa con 3X. Sí, por favor. Pues ya me gustaría. Pero vamos, la barba la voy teniendo de irme a cazar patos. Si es que la barba es lo que hace a un hombre en esta situación, pues... Un vagabundo. Es lo que convierte a un hombre en un vagabundo, que es lo que me está pasando a mí, porque a mí... Es cierto. Yo lo intenté, ¿eh? Yo he probado diferentes tipos de patillas, he probado perilla y al final he vuelto a las patillas de siempre porque he visto que son las únicas que me quedan bien. Pero he probado las de rocker camionero, he probado... El look perilla no me ha gustado porque parecía un Carlinos, entonces me lo quité. Y al final, tras probar y probar, me quité las patillas del todo también. Tampoco me gustó porque parecía demasiado joven y eso me excitaba. Y así que he vuelto a las patillas. Pero con la perilla parecías carlino y con las patillas carlista, ¿no? Sí, efectivamente. Es que no me crece suficientemente el pelo por donde yo quería. Entonces sí. Así pues no fluían como yo esperaba. Sí, eso nos pasa a todos. A mí por eso se me está poniendo esta barba, que lo que parece es que tengo un arbusto. Y si parezco un talmente... Tienes más pelo ya en la cara que la polla, Pues hombre, es curioso que digas eso. Hombre, con la edad que tienes ya, yo creo que sí. Hombre, y bueno, y todo el mundo alguna vez ha hecho eso de decir, ay, pues voy a raparme. Todo el mundo. ¿Sí? Sí, claro. Yo no. Sobre todo en cuarentena. Algunos desde hace años, ¿no? Sí. Porque no nos queda otra. Sí, yo no hablaba de la cabeza. Paco, tú, bueno, esto la gente que ya lo escucha en días de cuarentena ya te lo he oído decir, pero no, tú al final vas desnudo, vas en pijama, vas en chándal viejo barra pijama. Yo el problema es que no distingo. Tengo ya un problema que no distingo. Yo tengo un montón de chándal viejo y normalmente los reciclo para pijama. Y es que ahora ya empiezan a distinguir cuáles son los viejos, cuáles son los nuevos, cuál es el de dormir, cuál es el de estar por casa, cuál es el de bajar a comprar. pero vamos, hace que no me pongo nada con botones y hebilla, pues hombre. Sí. Claro, y eso es un problema, porque el chándal es traicionero. Yo el día que me tenga que poner el vaquero, hostia, ahí va a haber un drama, ¿eh? Yo no sé. No, o sea, bueno, ¿estáis fondeando todos o qué? Coño. Tú sabes, bueno, aquí yo tengo aquí a mi madre que todos los días dice, oye, pues hoy podíamos hacer un brownie, hoy, pues hoy podíamos hacer un no sé qué. Y todos los días son domingo, ¿no? Efectivamente, Puni, ahí estamos. Todos los días son domingo. Los que estáis acabando con la levadura sois vosotros. No, todo lo contrario. No he podido comprar levadura nunca. Lo que pasa es que he comprado harina bizcochera. Harina bizcochera, que es la que ya había. Sí, se llama así. Harina bizcochera. Bizcochona. Al final ya viene con esas cosas. Pero hubo un momento que ni harina. Que yo leía uno decir en Twitter que estaba rebozando los boquerones en cocaína porque le salía más barato y era más fácil de encontrar. Claro, ahí me ha jodido el chiste que iba a decir yo que yo compré harina al vecino, pero la tuve que tirar porque se me durmió el paladar. Que debía estar mala. Y un bollo y unas taquicardias. En fin, oye, los que sí que estáis saliendo a la calle, los que sí que estáis trabajando porque sois héroes, sois esenciales. Yo, ¿tú cómo lo estás llevando? Porque claro, a mí me sorprende que se pida al gobierno, por ejemplo, que el señor alcalde, nuestro querido Almeida, que se está medio comportando sorprendentemente durante todo esto, que pida al gobierno, es que no tiene sentido que las obras sigan en funcionamiento y tal, y sin embargo a vosotros os mandaban ahí a cortar el césped a parques y jardines, ¿no? No, no, vamos, que esta semana pasada me la comí entera. Ha habido días que solo he ido dos días en turno rotativo, pero esta me la comí entera, yo qué sé. Quiero decir, cuando llega allí, pues había tribus que no había visto instaladas, ¿sabes? Hombre, yo tengo que decir que imagino que ante eso los alérgicos en esta época pues agradecen que Yoyo esté ahí tirando de pala. Sobre todo porque yo es alérgico y llevo una semana regular. pero por Orcasita no habéis pasado, cabrones, ¿eh? En Chernóbil... Ayer conocí un fotógrafo daltónico y hoy un jardinero alérgico. Sí, sí, sí. Esto es maravilloso, tío. Está el parque detrás de mi casa que parece ya la selva de Camboya, no me jodas. Pero no pidas milagros en Orcasitas, Víctor. ¿Vale? En Orcasitas hay ya quien ha empezado a prensar el polen pensando que... Seguramente, ¿eh? Y lo estarán vendiendo y todo y se estarán colocando con eso. Pues nada, pues aunque no lo creáis, bastante tajo, porque eso, claro, al estar abandonado durante un tiempo, pues ahora hay que reflotarlo. Y en cuestión de ropa, pues sí, hombre, yo me he visto como una persona normal, quiero decir. Yo, cuando no tengo que ir a ningún lado por casa, pues a lo mejor un chándal así bien, para dormir un pijama, luego pues que me tengo que ir a comprar pues unos vaqueros o ir a currar unos vaqueros. Los viernes, ¿ves? Los viernes yo me los tomaba, digo, ¿hoy qué voy a hacer? Hoy me voy a poner como un piojo. Pues ese viernes me vestía bien, ¿sabes? Me afeitaba, me maqueaba y aquí pues en vaqueros y un jersey y un polo y poniéndome como una lagartija, ¿sabes? Con los ojos así muy abiertos. Y oye, tú que ahora con el confinamiento, que la gente en teoría ya no puede salir a la calle y tal, ¿los señores mayores que iban a tu parque a darse amor? Yo no sé si se echarán alcohol en el rabo ahora antes para que no pase nada, quiero decir. Pero la policía se hace ronditas y parece que eso es lo que les disuade. Pero a cambio, pues tenemos la maravillosa oleada de padres y niños en masa. Ah, bueno, claro, y algún que otro viejo que se infiltra, el cabrón, ¿sabes? Y quedarse en vuestra puta casa, ¿sabes? O no vayáis todos al mismo sitio, son normales, ¿sabes? Es el mensaje de Yoyo, mensaje llamando a la calma y a que la gente cumpla las ordenanzas. Víctor, ¿tú qué tal en el supermercado? Mal, siguiente tema. Madre mía, en serio. Durante las últimas dos semanas la cosa se tranquilizó bastante. Pero con esto de que se ha empezado a abrir la mano y que, a ver, tenéis que ir con los niños al parque, no podéis ir con los niños a comprar, hijos de puta. Ayer, que víspera de festivo, pues hubo bastante jaleo, había familias enteras de padre, madre, dos niños y abuelo yendo a comprar. Oh yeah, el combo, ¿eh? Ese sí, es el combo de 25 euros del Burger King. Que fue en plan de... Que todo. Que yo lo miraba como diciendo, pero... Ah, que ya se ha acabado, ya. Ya volvemos a la normalidad. Fue una locura, ¿eh? Pero los primeros días, aquellos míticos días de la gente asaltando Mercadonas y cualquier centro comercial. El papel del váter, el papel del váter. Para papel del váter, el día que nosotros nos vino a nosotros, que dentro que cabe la tienda, al que yo estoy, es una tienda pequeña, nos vinieron dos palets de papel higiénico y se gastó uno en 40 minutos. De un palé entero, es decir, más alto que yo. La gente comprando sacos de patatas, que yo lo que he sospechado es que este confinamiento ha sido para que la gente hiciese destornilladores caseros, el cóctel, porque lo único que compraban eran zumo de naranja y naranjas y patatas, para hacer, supongo que, licor de patata y mezclarlo con el zumo de naranja, porque si no, no tenía mucho sentido. Joder. Y en serio, es decir, se fue luego tranquilizando, ya te digo, estas dos, tres semanas se ha tranquilizado bastante. Pero a partir de este lunes que se dijo que empezábamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo han llamado esto? Desescalada. Desescalada. Bueno, lo que los escaladores llaman despeñarse. Yes. Sí, sí. Hombre, en teoría empezamos el lunes que viene, ¿eh? Sí, pues, en teoría, pero bueno. Sí, claro. En el momento en el que los chiquillos pueden salir una hora en bicicleta, pues abrimos brecha al castillo nuestro, cabrones. Y así, es decir, desde ese día, otra vez ha venido un montón de gente, ya te digo, con familias completas. Y lo más divertido es que esto me pasó ayer y tengo que contarlo. No sé dónde alguien les habrá dicho o dónde habrán oído que el uso de guantes, que bueno, que es recomendable, pero que no es obligatorio. En el sentido de, no sé dónde lo habrán oído, que los guantes no sirven, el concepto de los guantes no sirven para nada. Entonces, como los guantes no sirven para nada, pues ahora entrando sin guantes a todos los sitios. En la fruta, cuando yo estoy en la parte de la fruta, antes de que todo esto pasase, siempre había que ponerse guantes. Pues ahora, como no hay que utilizar guantes, pues la gente está tocando la fruta con las manos. Es que es en plan de, a ver, cabrón, si antes no se ponía, antes se ponía guantes, dando igual que estuviese o no estuviese por el mero hecho de tocar la fruta, ahora tal. Y la frase, yo es que estoy muy sano y yo no lo tengo, es la más repetida. Si me diesen 25 centavos por cada vez que la he oído, tendría 50 centavos. Pero en serio, el yo estoy muy sano me lo han dicho muchísimas veces. Joder. Bueno, así nos va. Si hace nada hablamos con una persona. En el parque de yo también lo dicen muchas veces. Eso. Estoy sanísimo. Madre mía, no, pero joder, si hemos hablado alguna vez con un cajero de supermercado, cajero de Mercadona, y dice que es que aquello, vamos, que aquello es la jungla. Y sobre todo, el tema no es que vaya la gente que no tiene que ir, sino que hay mucha gente que va porque no tiene otra opción. Personas mayores que son el grupo principal de riesgo y que van porque dicen, bueno, si es que tengo 80 años, vivo solo, ¿quién va a hacer la compra por mí? Y eso que dices. Pero no solo eso, es decir, esa gente dentro de lo que cabe que tienen que salir o que no le pueden pedir al vecino, venga, de acuerdo, lo puedo llegar a entender. Pero la gente que ha tomado por costumbre, porque como cerraron todos los chinos, aquí en Madrid cerraron todos los chinos, la costumbre de, vale, pues bajo a por mi paquete de Pringles y a por mi bolsa de Oreo y a por mi bote de Monster todos los días, pues de esa gente que es en plan de, tío, supuestamente estamos abiertos para que hagáis compras grandes y cosas que verdaderamente necesitáis. No para que vengas a comprarte todos tus putos días la puta botella de Monster. Que se lo tuvimos que decir. Porque es que yo estoy en mi derecho de bajar a comprar. Le digo, sí, te vas a bajar a comprar cosas que necesites. Y si vas a comprar Monster, pues cómprate 24 latas de Monster y no bajas en dos putas semanas. Claro. Y ya está. Sí, pero es decir, pero ese es el mismo tipo de gente que ahora ve lo de las franjas horarias estas para salir a hacer deporte o a pasar y tal. Y dice, ¿y quién me va a controlar a mí? Digo, coño, pues te tienes que controlar tú. ¿Qué ese es el problema? Te tienes que controlar, sí, porque tú. Porque luego si hay demasiado control es que hay mucho control. Vale, pero eso ya. Es que no nos han controlado. Es que no nos han controlado lo suficiente. Madre mía. Es ese rollo de asumir. Yo voy a hacer lo que me salga los huevos. Si nadie me dice nada, pues yo lo hago. Y si me dicen algo, es que no lo sabía. Es un poco la filosofía. Y dice, pero. No, es esa mentalidad de intentar buscar el vacío legal siempre, en lugar de pensar que las cosas se hacen por algo. O sea, si se ponen estas franjas, es que entonces yo, ¿por qué no puedo salir a las 5 de la tarde? Pues coño, pues no puedes salir por esto. Pero es que, ¿quién me controla a mí? Es que no tienen que controlarte. Es que tienes que controlar tú solo. ¿Quién te controla a ti si te pones el cinturón de seguridad? Bueno, pues si cogen y te ponen una multa, muy bien. Se supone que esto se está haciendo por el bien, claro, común, incluido el, claro, tontolabas. Pero es que, o sea, estamos rodeados de tontolabas. Claro, el que mejor está entonces es Guaz, porque claro, Guaz, allá en el exilio, donde estás tú, cuando vas a hacer la compra, entonces no habrá mucha gente tampoco. No, algún día tenía que esperar 5 minutos a entrar al supermercado, pero a ver, es que dejan que haya 4 o 5 personas. Hmm. Lo cual es complicado. Pero vamos. Es complicado que lo llenéis, ¿no? Porque soy, no, pues, no hay tanta población. Oye, este pueblo tiene 7.000 y pico habitantes. Sí, pero ahora mismo sois. Ahora mismo sois 10, ¿no? No. A ver, yo vivo en las afueras del pueblo, además. Vamos, yo subo al pueblo con cierta normalidad y sin problemas. Vamos, es más, la compra que hago suele ser de cacahuetes, gominolas, patatas fritas y cosas así. Primerísima claro, necesidad. Claro, esto iba a decir, claro. Primera necesidad, cabrón, el nuevo chino. Ah. Sí. Sí, entonces venga. Mercadona, el nuevo chino. Yo voy, compro una lechuga, una bolsa de patatas fritas. No, podemos decir. Podemos decir entonces, cuando... Víctor, podemos decir entonces que Guaz es uno de esos irresponsables que te pone en riesgo. Es irresponsable, sí. Bueno, Guaz es el doble de irresponsable, ojo. Sí, sí. Por otras cosas, pero sí, sí, es el doble de irresponsable. Y soy el que se lo toma con mayor normalidad. O sea, eso que esté la gente de, no, yo es que me quito las zapatillas nada más entrar en casa. No tengo las zapatillas tiradas a un metro de alto. Sí, vamos a ver, yo no me he comprado una ducha química de estas como las de Chernóbil. Yo, las manos, la cara, las cosas típicas que dices, pero tampoco es que esté todo el día fumigando la casa, ¿sabes? Sí. No, a ver, no digo nosotros. No. La gente que sale por ahí, tengo unas neuras que yo digo, pero tengo vamos uno en el curro que quiere la cama del quinto elemento, ¿sabes? Esta que hace con el plástico y le cambia directamente nueva. Se la compraría seguro. Yo me he quedado flipado porque ayer salí a comprar, salgo más o menos una vez cada 10 días o algo así. No, básicamente lleno el carro de la compra y cuando se acaba, pues voy a por otro. Y me quedo flipado porque mis vecinos de enfrente tienen los zapatos directamente fuera en la puerta. Sí, aquí unos vecinos de aquí de Rellano también. Bueno, a mí, a ver, yo como estoy con. Pues para que tenga una Nike Air ahí guapa. A ver, yo como estoy. No, yo como estoy, bueno, estoy en casa con mi madre. Pero déjalas en la entrada, yo qué sé, pero vamos. Yo como estoy en casa con mi madre, que. Y con mis tíos, que técnicamente son un grupo de riesgo, pero son mayores, a mí sí me hacen quitarme los zapatos y van directos a la terraza y se les echa lejía y todo este rollo. Que tiene unas botas súper guapas, ahora están con unos manchurrones de lejía que se les ha ido de limpiar las tantas. Madre mía. No, normal, yo tengo aquí un bote grande de alcohol isopropílico porque bueno, se usa mucho las impresoras 3D para limpiar la base de cristal y tal. Y tengo un pulverizador. Y nada, pues simplemente yo cuando vuelvo de hacer la compra, pues pulverizo aquí un poco la compra, la ropa y chimpum, vamos. Ya está. No, yo ni eso. O sea, yo llego, yo digo, cojo la ropa, la llevo a la lavadora, me ducho, y ya está. Eso sí, el móvil desinfectado también ahí con un poco de alcohol, limpiarlo, las gafas y esas cosas para andar con cuidado. Y eso sí, las manos las tengo, pues no sé si tengo las manos cuarteadas de usar el gel este... O de las pajas. No, digo de aplaudir, porque claro, yo no sé cómo son los aplausos en vuestros barrios. Aquí últimamente ya se están moderando, claro, ya son varios días, pero aquí hay 58... No llegan a las 8, ya. A las 8 menos 2 minutos ya está la gente aplaudiendo. Porque sois unos ansias, queréis ser los primeros de Madrid en aplaudir. No, luego he visto en todos empiezan en todos lados y 58. De hecho, si terminamos el programa sobre 58, nos aplaudirán a nosotros. Sí. A ver si llegamos a ello y saco el micro por la terraza y que se escuche. Espera, ¿de verdad dudas que no vamos a estar una hora alargando? Pues yo que sé. Que lo saque Víctor, que así oímos a su madre tocar la cacerola. Venga, vale, lo intento luego. Sí, pero bueno, aquí depende de días. Hay días que la gente simplemente sale a aplaudir y tal. Unas veces están más motivados, otras menos. En el edificio enfrente, claro, lo que ves es el edificio enfrente. Pues sale, de vez en cuando sale un motivado ahí con la bandera de España. Otras veces no sale. Hay veces, no sé de dónde sale, pero hay gente que se dedica a poner el Resistiré y otra canción, no sé cuál es, a toda hostia. Chicos, un aviso. Es que si no exploto. Sí. No pongáis el Resistiré, cojones, que el dúo dinámico dan un puto ascazo que flipas. Ya vale. Es que ya daba mucha grima el dúo dinámico y tal. Pero es que... Claro. Todo ese rollo ya da asco. No quiero claro. El dúo dinámico, no quiero el Resistiré del... No, calla, que yo me acuerdo, lo peor de todo fueron los primeros días cuando había un debate entre si la canción oficial iba a ser el Resistiré, el dúo dinámico, o el Sobreviviré de Mónica Naranjo. Claro. Y claro, yo ante las dos opciones me quería cortar las venas con una cuchara madera. Yo lo único que saca bueno del Resistiré es que me mandaron un vídeo de mucha gente cantando Resistiré y salía Ale Subago y dije, mira, no se ha suicidado el chaval, una alegría, ¿sabes? El debate debería haber sido si el Resistiré bueno que había que poner, que es el de Barón Rojo, claro, que sonó en mi barrio. Eso lo llevo yo diciendo y Paco lo sabe varias semanas. El problema es que ahora sonó en mi barrio, para que luego digáis, sí, casita, claro. No, lo que pasa es que sabes que Serpa se ha convertido en un metal Paco. No, ¿por qué? Hombre, no, pues eso, se ha convertido en un metal Paco. ¿No sabes lo que es un metal Paco? Sí, bueno. Bueno. Bueno, pues estos los metal Paco son esta de gente. Derechas. Son metaleros y de repente pues han pasado de ser súper rebeldes en la juventud y ahora son gente conservadora. Gente conservadora. Gente con bigote. Ahí está. Hombre, el dinero y la edad tienden a hacerle uno conservador. Claro, a mí lo que me falla es lo del dinero. Bueno, y luego, entonces, y luego está el caso de Fabio McNamara. Hostia, que eso ya. Es que Fabio McNamara le dio la vuelta. Hizo un 360 y luego otros 180 más. Volvió al punk. Sí, sí. Contadlo. De dar tantas vueltas se quedó un poco mareado y no recuperó ya la cosa. Contadlo si alguien que nos escucha no sabe la situación actual de Fabio McNamara y quién es. ¿Verdad? Fabio McNamara es este que cantaba Quiero ser mamá con Almodóvar y estas cosas durante la movida. Y bueno, pues después de eso, pues tuvo muchos años desaparecido. Hace unos pocos años tuvo un amago de volver, con una canción que se llamaba Madrid.com y no sé qué. Oh, yeah. En fin, quería volver por el rollo loca, ochentera, nostálgica. Y de repente, un par de años después, lo ves vestido de pues no sé cómo definirlo. Era el hombre asqueroso de Muchachada Nui. Pues era eso, y se había vuelto ultracristiano, pero de estos, de alguna secta hiperchunga. Y vamos, lo que salía por esa boca era mucho más escandaloso de lo que cantaba en los 80, vamos. Joder, a mí me gustaba una de sus últimas canciones, la de ¿quién es ese hombre del Partido Popular que me hace sentir mujer fatal? Y aún le hace sentir mujer fatal. Ay, Dios mío, alguna habrá. Entonces, bueno, fue una cosa bastante sorprendente, pero este es Fabio McNamara. En fin. Bueno, oye, que supuestamente este programa va de cosas de frikis y de cine y estas cosas y tal. ¿Cómo estáis pasando desde el punto de vista del ocio? ¿Cómo estáis llevando el confinamiento? ¿Qué estáis haciendo para entreteneros? A ver. Voy. Ve, Puni, tú. Venga. Sí. Pues en la consola, sobre todo el Red Dead, ahí manteniendo la racha. Sí. En la Switch, el Super Mario. Y en el móvil, agárrate, los Sims. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Me escucho también los audiolibros de Dread the Urden. Ya me escucho el primero enterito. Pues estoy por el segundo de la primera trilogía. Pero sabes que ahora, y estoy tiempo viendo la... Dime. Digo que ahora tienes tiempo para leer. Ya, pero tendría que usar los ojos al mismo tiempo. Y normalmente estoy haciendo otras cosas mientras me escucho el audiolibro. ¿Pero es un humano leyendo o es...? No, es el Loquendo, me ha acostumbrado a ese tipo de voz. Así me leí alguno de La Torre Oscura y ya me he acostumbrado. ¿Y qué más? Ah, veo la serie de Badlands. Me terminé Vikings, lo que hay de Vikings. Me puse muy palote, necesitaba más gente dando espadazos y cosas así. Así que me he puesto la de Badlands y voy por la segunda temporada a punto de terminar. ¿Qué tal la de Badlands? Que siempre me llamó la atención. Pues muy bien. No es que sea una goza de serie, no es algo, o sea, es algo espectacular. Porque es muy de fliparse, artes marciales, gente que tiene peso pluma cuando salta y espadazos, o sea, hay cierto tema, es una serie posapocalíptica, hay cierto tema, pero de mucho tiempo después, hay una reconstrucción de la sociedad en la que, bueno, pues hay petróleo, hay vehículos y cosas así, pero lo que no hay es pistolas, todo el mundo va con ballestas y espadas, por lo que sea, las pistolas hay dejaron que... Hay campos de amapolas, dilo todo. Pues, hay campos de amapolas, pero porque necesitan farmacéuticos, es que, guaz, ¿cómo eres, ¿eh? Ah, que sí. Y bien, o sea, la serie a mí me está gustando, la verdad. Es bastante... Si te gustan las artes marciales y los espadazos, pues bien. Ah, una serie de esas siempre es entretenida. Pero mucho mejor Vikings, la verdad. Vi que en su momento la pusieron en Amazon y digo, mira... Sí, en Amazon la estoy siguiendo ya. Oye, pero Puni, tú con el Red Dead te lo estás tomando como un trabajo, porque tú entras al Red Dead a hacer los desafíos diarios que ponen. Claro, uno diario, para poder mantener la racha, para ver qué pasa cuando llega al máximo. O sea, tú te levantas y dices, bueno, pues ya te preparas el día, voy a jugar un poco a esto, voy a escucharme esto y voy a trabajar. Voy a ir al... Claro, tengo que tener mi ratito de desafío día del Red Dead, aunque solo entrega eso y luego ya me salga a jugar a otra cosa o a hacer otra cosa, pero esa a la racha hay que mantenerla. Guaz, tú. Joder, me está dando pereza en tu debate. Me quedé la primera temporada. Yo sé que eran cortitas, sí. Tenía 6 capítulos. La segunda 10, la tercera 16. Digo, madre mía. Ay, pero estás en cuarentena. La tercera, que tiran en vez de cortarla, vamos. La tercera es que la cortaron, la hicieron en dos partes. Porque hubo la huelga de guionistas, alguna historia de estas. Entonces hicieron 8 y 8. Y ya se acaba. Ah, pues mira. Invisible. Guaz, ¿tú con qué estás ahora? Yo, qué raro, con el No Man's Sky. Sí, pero ya estabas antes de que empezase todo esto. Es que Guaz está igual. ¿Cuánto a empezar? Yo es que, a ver, es lo que acaba de decir Puni, yo sigo igual, o sea, para mí esto es normalidad, yo llevo 2 años jugando a esto, joder. Tú llevas 2 años confinado. Entrenando. Guaz lleva confinado en el No Man's Sky y en la vida real antes del confinamiento. Claro, a ti lo único que han hecho ha sido la putada de cambiarte el sitio, de llevarte de tu casa al exilio. Efectivamente. Y que aquí no me puedo traer todo, no estoy jugando casi a la consola porque no tengo sitio donde sentarme en condiciones y cosas así, pero vamos, por lo demás, algún jueguecillo de ordenador, me he pasado de meterme más en la temática cyberpunk y posapocalíptica. A ver si está lleno de magia o algo así en el mundo. Y pasan, o sea, que tú realmente, la única diferencia con tu vida normal es que ahora miras por la ventana y ves naturaleza y pájaros, y antes mirabas por la ventana y lo que veías era el círculo de Podemos de Villaverde. Sí, al lado de la tienda de Antipiojo. es irónico, pero es así. vaya, Jojo, ¿tú con qué estás? Pues mira, yo estoy. Le he dado al Sea of Thieves. Le he dado a uno que se llama Wizard of Legend. Sí, que se le diste con el niño, sí. Eso es, le he dado al NBA 2K20, que estoy en mi carrera. Estoy en el FIFA. Estoy, ¿dónde más estoy? Estoy un poquito en el Zelda Breath of the Wild. Yo qué sé, a veces Luca me engancha y me dice papá y cojo un poco así el mando. ¿Estás haciendo más deporte que en toda tu vida? Estoy mamadísimo, porque sigo haciendo... mis cosas de entrenamiento de YouTube y tal, con unas pesas aquí que me he hecho con garrafas. Estoy... Como Rocky 4 cuando entrenaba para enfrentarse contra Iván Drago, ¿eh? Sí, sí. Ahí, efectivamente. Oye, ese ahora rollo. Que ya se puede salir a hacer deporte, tendrán que abrir el Decathlon como tienda de primera necesidad, ¿no? Está abierta los pedidos web, también te lo digo. No he pedido nada, pero está abierto. ¿Qué más estoy haciendo? Estoy yendo a trabajar, me cago en Dios. Estoy... me iba a decir algo que haya hecho. Bueno, atención. La tensión. Me he fumado Naruto Shippuden entera. Ah, va, qué susto. O sea, bueno, el otro también lo ha hecho, así que... Sí, claro, pero... Michael, ¿qué dudas? Ahora mismo lo que a veces antes decías, esta vez has dicho, oye... Esto que sí, el Naruto Shippuden, he cribado porque, claro, he ido con guía y me he saltado la purrela. Ahora me estoy. Te la he jugado con truco, ¿eh? Hombre, por supuesto. Izquierda, derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo, A, B, A, B. Ahora llevo la mitad de Boruto también, que me estoy saltando el relleno, lo que no interesa me lo quito de medio y ya llevo. Con Boruto ves la escena de del primer capítulo ya y ya puede ser mierda toda la serie que te la tienes que tragar para llegar a eso. Ya, tío, es que estoy en ese plan, ¿sabes lo que te digo? Qué cabrones, ¿cómo saben ponerla dura? Estoy en un momento en el que digo, pero que sí, que las chiquilladas y el momento chupipandi, que mola un montón, que me mola mazo las aventuritas que tienen. Pero ha llegado un momento en el que quiero que haya un salto temporal y ver a Naruto con 17 años o 18, o sea, Boruto, y decir, ¿qué pasa aquí, sabes? Explícame qué ha pasado hoy. ¿Por qué? Abre ese ojo ya, cabrón. O sea, claro, ¿por qué he visto lo que he visto en el minuto 2 y me he comido esto para llegar? Claro. Luego, ¿qué más? Me estoy viendo The Last Dance, de Michael Jordan, The Bulls. Yo es que estoy esperando me estoy esperando a que haya ya varios capítulos para irlos viendo del tirón. Yo voy al día, hay 4 de momento y increíble. Y me estoy leyendo el libro de Carles Viñas y Nacho Parra, San Pauli, otro fútbol es posible. Hombre, está guapote. Está muy bien, lo compré hace un par de años en la feria del libro y lo devoré. Está muy, muy chulo. He hecho el Kindle Unlimited este y sí. Digo, pues está ahí metido y yo me lo leo. Está genial el libro, mola mucho. Víctor, ¿tú con qué estás? ¿Cuándo sales de trabajar? Cuando, pues, voy a colocar tomates y vender manzanas, vuelvo, me echo la siesta. ¿Pero eso qué es? De real. ¿De Animal Crossing o en la vida real? No, en real. Yo lo que me faltaba ya, jugar a un juego en el que tienes que organizar una villa. Vete a tomar por culo. Es que como Michael todos los días me cuenta, no, espérate, que estoy comprando nabos, estoy vendiendo nabos, tal, pues yo qué sé. Es decir, que no, sí. Ayudarte, ¿vale? no tengo yo suficiente ya en la vida real como para comprar nabos en una tienda, en un juego virtual, no me jodas. Vale, no voy a decir que estoy jugando a Path of Exile porque sabéis que estoy jugando a Path of Exile. Sí, no, ya esto. Vale. Pero también, como el Destiny 2 es gratis, pues estoy jugando al Destiny 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo es que... ¿Sabes? Es que yo... Porque a mí el mundo de Destiny y Destiny me mola mucho. Y hoy que he cobrado, estoy pensando a upgradearlo a la versión mega gorda con todas las expansiones. Yo es que como le he cogido tanta tirria al Destiny y al Division... Joder, que Destiny es muy... A mí me gusta mucho. Y ahora que cuando lo hicieron free to play y estuvieron libres del abrazo de Ubisoft, pues han podido en plan de Activision liberarse. Eso, de Activision. Ubisoft ya, hablaremos luego. Sí, que nos mostró el otro día. Sí, luego hablamos un poquito de eso. Y en ese sentido, es decir, pues lo que no les dejaba hacer Activision parece que ahora lo hacen y están metiendo cosas muy guapas y muy chulas. El problema es que, claro, si quieres seguir la historia, por decirlo de alguna manera, de lo que es el modo historia, tienes que pasar por caja, porque lo único que haces aquí es contratos y jugar a Crisol. Y si quieres seguir un poco la historia y la trama de por dónde van los tiros, pues tienes que pasar por caja y pagar las aventuras. Y eso, pues, es lo que me estoy planteando muy fuerte. ¿Sabes cuál es la Destiny buena? ¿Eh? ¿Cuál es la Destiny buena? La Destiny Childs. ¡Boom! Joder, aquí. El humorista. Esto, pensé que ibas a decir otra cosa. Que ibas a decir algún nombre de alguna actriz o algo. Esto le... Vaya, veo que tú sabes más que yo, Michael. Pues no, yo precisamente no sé. El que sabe más de esas cosas es Paco, pero no diré por qué. Estuve jugando a Ori con intención de jugar al segundo Ori y el del... ¿De Fate of the Wisp? ¿Cómo es? The Will of the Wisp. The Will of the Wisp. The Will Smith of the Wisp. Pero jugué el primero, que me pareció una pasada de juego, pero no tiene backtracking, en el sentido de que una vez te lo pases el juego, si quieres hacer lo que te has pasado, te tienes que volver a jugar el juego otra vez entero. Y sí, claro. me echó muchísimo para atrás, ya, pero es lo típico de, vale, pues te has pasado el juego y ahora vuelves aquí a la casa y todo lo que te has dejado de rutas secretas y tal, lo puedes hacer con los poderes. No, te tienes que jugar el juego entero otra vez. Y teniendo en cuenta que la última pantalla es jodidísima de pelotas, solo diré eso, es decir, pasa. Está ahí... ¿Tú sabes ¿tú sabes la de años que llevaba sin escuchar la expresión la última pantalla? Es que técnicamente es una última pantalla, porque como vas desbloqueando templos, pues al final cuando llegas al último templo y te enfrentas contra lo gordo que hay al final, se puede decir que es una última pantalla. Claro, pero como hemos normalizado tanto esto, el tema de los juegos de mundo abierto, en los juegos en los que hay una continuidad y no hay una serie de fases y tal, pues claro, lo de última pantalla es como llegas al monstruo final. Como que... Sí, es decir, en ese sentido, hablando de monstruo final, también me estoy pensando muy fuerte pillarme el Street of Rage. Lo que pasa es que estoy esperando a ver... Está en el Game Pass. Está en el Game Pass. Sí, eso lo tengo yo descargado. Yo también. Está en el Game Pass. Pues lo descargué yo ayer. Yo todavía no lo he probado. Pues ya está. Ya sabéis a lo que voy a jugar esta tarde. Cooperativo online. ¿Se puede hacer cooperativo online? Luego quedamos. ¿Hasta cuándo? Sexy. All rare. El cine, porque yo ahora mismo estoy en un plan de que no quiero ver series. Estoy, qué rebelde no, eres, Víctor, rebelde. Eres como yegua desbocada. No, la única serie que... La única serie eres que el, James viendo, Dean, el James Dean de Orcasitas. La única serie que estoy viendo es Community antes de irme a sobar, que me veo uno o dos capítulos de Community, que la pusieron en Netflix entera y antes de irme a sobar. Pero es precisamente por eso, porque... prefiero verme una peli, me caigo, me quedo medio dormido y luego me pongo Community, termino de dormirme ya y me voy a trabajar al día siguiente. Pues por eso estoy viendo peli. Acabo dormido con la polla en la mano y claro. No, pero a ver. Cállate, espera, cállate, que muchas veces llego tan reventado a trabajar que es que ni me apetece. Pues que, cállate, que una vez. Darle a la mano. Que una vez me pillaron en la habitación así. Pensé que ibas a decir. Se mira la mano y dice, hoy no, cariño. Tengo cansado. Hoy no me apetece. No, pero. La gente tiene que saber que Víctor tiene que ver una película al día, porque si al día siguiente no lo pone en Twitter, el mundo implosionará. Mi familia muere. Claro, o sea. Secuestran a una de mis sobrinas. Entonces el mundo necesita saber la opinión de Víctor sobre la película que se ha visto la noche anterior. Y me estoy viendo ahora mismo todas las películas de estas de acción, aventura, barra épica, vaya espada y brujería que se hizo en los desde los 90 hasta los 2000. Estoy tratando de evitar Van Helsing, que no quiero volver a ver Van Helsing, pero caeré otra vez en el Van Helsing aquel que hizo Lobezno. Pues Van Helsing, pues siempre la defendiste mucho. La defendí mucho porque sale Kate Beckinsale, que está muy buena. Ya estamos. Pero como película es... Es como... Ya está. El Conan de la vi yo en el cine en su época. Y nosotros, sí. Nosotros fuimos súper emocionados a ver la película porque era precisamente, coño, del director de La Momia y con Lobezno. Esto tiene que ser la puta polla. Y spoiler, ¿no? Spoiler, no. Nos vimos... me he visto el Conan de Momoa. Otra vez. En desesperación total. Hostias, es durísimo el Conan de Momoa. Es que el caso es que yo no la veo tan mala. No, lo que pasa... A mí es que Momoa me cae súper bien ese tío, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, recomiendo muchísimo la serie de La Frontera, pero la película de Conan yo no la veo tan mala. También me influye que el que es el padre de Conan también me encanta. Entonces, claro... ¿Sabéis que la película es R? Es decir, está catalogada R y no se nota para nada que es una película R. No, es decir, no hay sangre, no hay tetas, no hay violencia extrema y la película es R. Es decir, es una manera de desaprovechar una R. Te dan una R que puedes hacer lo que te salga de las pelotas. Compro vocal. ¿Por qué es R que hay en esa peli? No la he visto, pero que... No hay nada. Es Conan que va, se pega contra los malos, folla por el camino y gana, como en las novelas, básicamente. Ahora que está en Netflix, le quiero dar una nueva oportunidad, pero es que la verdad es que me decepcionó mucho. Pero también es cierto que llevábamos tantos años pensando en, joder, una nueva película de Conan, a ver cuándo lo hacen. Veíamos a Momoa caracterizado, decíamos, hostia, es que es Conan, joder, y estábamos muy ilusionados. Y luego la película, pues, hace aguas y claro, ahí vino la decepción. Luego es un reboot porque al principio el origen es diferente. Sí, no le pica la araña radioactiva. Pero vamos a ver. Encima coges la trama más básica de Roll 101, que es tienes que encontrar cuatro objetos. Que la historia me parece tan sumamente básica. La mala cuando se pone la máscara al final pierde los poderes y se vuelve inútil. Que es en plan de has estado haciendo unos hechizos acojonantes durante toda la película. Y ahora que tienes el poder máximo, eres una inútil y te matan de una manera estúpida. Es decir, es que ese Conan tiene muchísimos fallos. Sí voy a reivindicar dos putas maravillas, que para mí serán siempre dos putas maravillas, que son Hansel y Gretel, cazador de vampiros, que no la recordaba yo tan gore. Cazador de vampiros, Hansel y Gretel. Cazadores de demonios. Algo así, sí. Cazadores de brujas. Claro. Es que el cazador de vampiros viene ahora, sabrá el disco, la puta lección de historia. Una lección de historia olvidada completamente. Yo creo que Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, está patrocinada por el canal Historia. Sí. Directamente. O por la estirpe de los libres. No voy a entrar por ahí. Yo quisiera. ¿Quieres hablar de la estirpe de los libres? Luego. ¿Se puede tener un título más egocéntrico luego para tu programa? Déjalo, vamos a dejarlo ahí de momento, apartadito. Paco, tú que... perdón, termina. Mira, no, estaba leyendo tebeos y esas cosas. Tú haces muchas cosas, ¿no? Como... Claro, menos mal que tiene que trabajar este hombre. He dejado de masturbarse, todo ese tiempo lo estoy diciendo en otras cosas, coño. he recuperado las dos putas maravillas de Michael Straczynski que hizo, que son Racing Stars, que sigue siendo... Y Midnight Nation, es la puta hostia. Son las dos putas maravillas que hizo Straczynski. Racing Star está muy bien, pero Midnight Nation son la polla. Me he leído yo como 4 o 5 veces. es impresionante. A mí, además, cómo no terminar enamorado del personaje de Laurel. Es que es buenísimo. Todo. Es decir, las dos series. Rising Star a mí me gusta mucho porque es otra vez girar el mundo de los superhéroes y lo que se hace. Cada 10 años alguien intenta reinventar los superhéroes. Algunos lo hacen con mejor fortuna, otros con peor fortuna. Y en Rising Star, Straczynski lo hace muy bien. Y Midnight Nation es lo que dice Paco. Midnight Nation es que es una puta pasada. Midnight Nation. Cada pequeño tomo, cada grapa es una obra de arte. Así que, está muy para hablar un poco de, para hablar también un poco de TVOs. Que sí. También está muy bien. Está bien. Los TVOs, los TVOs mola mucho. Midnight Nation yo solo leí una vez. Muy dura. Rising Star varias veces, porque además lo tengo grapa a grapa, pero Midnight Nation solo lo leí una vez. Paco, tú aparte de grabar podcast, ¿qué haces? Pues ya sabes lo que hago, porque hablo todos los días contigo. Grabar podcast. Es que la verdad es que maldita la hora. Bueno, maldita la hora no, me lo he pasado muy bien. Pero madre mía, qué atrevimiento mío de decir, venga, vamos a hacer un podcast diario aquí tú y yo. Que esto es muy sencillo. Nada, media horita diaria, ¿no? Sí, media horita al día y tal, y nada, ya nos están durando los podcasts hora y pico. Y claro, tiene su trabajo, pues, oye, hay que hacer sus cinco minutillos, aunque sea de guión, de ver qué vamos a hablar y qué invitado vamos a buscar, grabar, editar, subirlo, tal. Puni decía que quería venir, que le hacía ilusión que le entrevistase a alguien. ¿Qué? Quiero hablar de mi libro. Sí, que Puni decía que quería venir a días de cuarentena porque le hacía ilusión que le entrevistase a alguien. Ah, no, pues mira, pues que se pase. Quiero hablar de mi libro, de mi OCB, de mis Rizlas. Para el próximo freestyle, pues. No, como que freestyle, yo me merezco más, hombre. Pues bueno, ¿de qué tema quieres hablar como experto? Pues de drogas. Marihuana en tiempos de confinamiento. En realidad sí es una experto, posibilidad. Entonces. Creo que en iTunes tengo el podcast dado de alta como familiar, pero bueno. Pues a ese no puedo ir entonces. ¿Cómo? Vas a tener que usar la R de Conan. La R que Conan desaprovechó. Sí. En fin, esperemos que allí en Cupertino nadie se pero nada, aparte de eso, pues mira, ahora estos últimos días estoy jugando al de Causa Justa 4, que lo pusieron gratis en Epic. Te he visto bien ahí con el nombre en español. Bien, Paco, bien. El Just Cause, Just Cause. Es que, pero que me gusta. www. No sé por qué ese nombre, pues me sale más fácil. De que no, que a mí, yo soy de ese rollo, a mí me gusta. Es como yo que sé, como decir. El gran robo de coche. Hombre, claro, eso es eso. Luego vamos a jugar al. La redención roja. La redención segunda de la muerte, parte. La redención de la muerte roja. Luego jugaremos al Calles de Furia. Calles de Furia 4. Me encanta. Bueno, pues y al hombre bomba también le hemos dado, ¿eh? Lo hemos dicho. Pero también juegos de mesa online un poco. Al Bomberman le llamo el comando de calla. Tío, bestia. De verdad que el Tabletop Simulator, yo es que no he acabado de entrar, ¿eh? Desde aquella que intentamos, no sé yo. Nada, está bien porque, a ver, Tabletop Simulator es una cosa muy loca que hicieron hace unos años una gente y que es básicamente un sandbox para hacer juegos de mesa, ¿vale? Tú simplemente tienes que pues, escanear los componentes, lo que sea, lo juntas en un fichero, lo subes y tienes el juego. Lo que pasa es, claro, el juego no está, como suele decir, scriptado. Es decir, tú simplemente puedes mover físicamente pues las piezas, adelante y atrás, cualquier lado, y ya está. Te tienes que saber las reglas y todos los jugadores tienen que saber jugar. Es como si estuvieras en una mesa. De verdad, es un motor de físicas y tú coges allí pues tu pieza, la mueves de un sitio a otro, tal, tiras un dado, haces un montón de cosas. Y claro, en principio parece buena idea. Lo malo es que, en mi opinión, si estos lo hubieran dejado en 2D, hubiera sido más cómodo, porque en 3D el motor de física a veces estorba más que ayuda. Vale, pues, tiras un dado y te pasa como la vida real. Tiras el dado y se cae de la mesa y entonces te vuelve a aparecer en el centro de la mesa donde está el dado. Ahí está aquí, pero al caer ha tirado otra pieza. En fin, esas cosas que dices. Bueno, a mí lo que pasa es que estos últimos años, sí es verdad que mucha gente se lo ha currado más. Y hay muchos juegos que ya están scriptados. Sí. Que ya las cartas se reparten. Sí, solas, que automatiza cosas. Y entonces, pues, oye, ahí sí gana mucho. Si el juego está criptado... A mí lo que más me gusta es el botón de decir me cago en todo y vuelcas la mesa y van todas las piezas a tomar por saco. Eso es lo más divertido. Tiene un botón para deshacer, porque si no la gente te puede matar. Pues mi día a día, yo me levanto, miro a cuánto están los nabos en el Animal Crossing. Porque tiene... Tiene... Porque ahora lo puedes ver en la vida real, claro. Claro, porque tiene dos. Me lo puedes preguntar a mí. Claro, es que tienen dos precios. De 9 a 12 tienen unos y a partir de las 12 del mediodía tienen otros. Joder, que si varitas, ¿sabes? Es que va fluctuando, tío. Es que es como la bolsa. Luego desayuno. Luego preparo el podcast. En lo que llega Paco, estoy jugando al Magic. Luego como. Y luego ya ahí, pues, hombre, hasta que voy a hacer tiempo a... Todo se tuerce. Hasta que voy a entrar a la Redención de la Muerte Roja 2, a hacer también las misiones diarias, pues me pongo a ver alguna serie. Estoy últimamente con Star Trek La Nueva Generación. Que voy ya no por... rezar de mirando la meca un par de ratitos al día. Por la barba podría parecer, pero no. Podría... Yo, mira, bueno, de series no comenté, pero... Me he visto unas pocas durante la cuarentena. Me vi la de Star Trek Picard, que la verdad es que estaba muy chula. Me moló. Me acabo de ver la de Nosferatu, o sea, que pone NOS 4A2, que esa la han puesto hace poco en Amazon, una serie del año pasado. Sí, la de basada en una novela de Joe Hill, del hijo de Stephen King. Y bueno, es un poco ese rollo de novelas de Joe Hill o de Stephen King, un rollo sobrenatural y tal. No es lo que más me mola, pero bueno, la serie está decente, se deja ver. ¿Qué más he estado viendo? Aprovechando que me he dado de alta el mes gratis este de Movistar, pues todas las noches me veo La Resistencia. Lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa. Y yo es que ya, no sé, a esa gente le tengo cogido como un cariño, La Vida Moderna, La Resistencia y tal, que es que me da igual lo que estén haciendo, a mí me acompañan ya. Son tus colegas, ya, es verdad. Ya son de la familia, ya son colegas. Y no sé, ¿qué más he visto? Me estoy viendo Capítulo Cero, también en Movistar, que tenía ganas de verla, está muy chula. Magnífica. Está muy, muy chula. Y no sé, bueno, me vi la del Palmar de impresionante, Troya. Movistar, impresionante. Canela. Durísimas declaraciones. Sí, sí, sí. Ah, el Palmar de Troya es un título con spoiler, ¿no? No, tú es que no sabes. Tú no sabes la. Ay, que me muero yo solo. Sí. Tú es que tú no sabes la historia del Palmar de Troya, Puni. No sé, algo tuyo. Que la mayoría de la gente no conocía la historia. Y yo no sé si es que, claro, yo también soy algo más viejo, pero yo sí recuerdo que en la época sí, fue sí. Noticia. Yo, ¿no? Me acuerdo también de esa mierda. Mm. Sí. Puni, es una movida de un tío que dice que es papa, es el papa como de otro cristianismo paralelo, ¿sabes? Y la gente básicamente se lo fuma. Fue un pollo que montó un cisma de la Iglesia Católica. Sí. ¿Vale? Y como en aquella época había mucha gente que no estaba muy con el rollo del Concilio Vaticano II, que... Ah, pues como lo que va a hacer Vox. Que creó al Jesucristo colega y a la Iglesia buenrollista y tal, que pretende ser hoy día. Y había gente que no, que eran todavía de los de misa en latín y movidas de estas. Y muchos de esos se pasaron al cisma este del Palmar. Y aquello sí, que es que tú piensas, nada, esto es un loco que la montó y le siguen cuatro gatos. Es que era lo que yo pensaba. Y al ver el documental te das cuenta que no, que mueven, no. Llevan moviendo dinero a espuertas desde hace. La hostia de años. No, yo, sí. Claro, yo las movidas que yo sí había visto, porque desde la carretera se ve la Basílica del Palmar de Troya y dices, no, aquí, ojito, que aquí hay pasta, aunque hay un muro por fuera y tal, pero bueno, ven las torres y tal, y dices, bueno, esto les habrá costado un dinerito. Y luego lo que no estaba yo muy al día ya era de los últimos acontecimientos y bueno, es que ha sido brutal. O sea, eso de que el del robo. Papa se ha liado con una ex monja del Palmar. Sí, sí, sí. No, y cuando organizan el robo para... Sí, es que es de decir, es que ni, yo qué sé, ni Woody Allen te hubiera hecho una peli. No, en serio, echarle un ojo al documental si tenéis Movistar, o si no, pues si lo buscáis por ahí, que está muy bien, está muy recomendable. El otro documental que a mí me ha tenido loco estas últimas semanas ha sido el de Tiger King. O sea, haceros un favor los que no lo hayáis visto. Yo no lo he visto, pues, pero lo he escuchado. A ver, es la sordidez. El otro día se lo recomendamos Michael a Renton, sí. Y Renton me ha estado escribiendo que se está cagando en todo por recomendarle eso, porque dice, claro, es que es una mierda. Todos son deleznables, pero no puedo dejar de verla. Y claro, es una historia de estas donde no hay buenos y malos. Los hay que son malos y los hay que son peores. O sea, no hay ni un personaje ahí que diga, coño, qué majete este. No, son todos una panda de hijos de puta. Yo, la mejor crítica que he leído de Tiger King es que John Waters está en su casa tirándose de los pelos de cómo coño no se me han ocurrido estos personajes. Sí, sí, pues claro, pues porque al final son personajes reales, que es lo más llamativo. Obviamente el documental está totalmente... A ver, iba a decir manipulado. Está exagerado en el sentido, primero, que hay cosas mucho más sórdidas que no han acabado en el documental. Sí, es que eso es lo curioso, no es que diga lo han exagerado, no, se han cortado. Y luego lo que sí han exagerado, pues por ejemplo, cuando sale uno de los el primer marido de Joe Exotic, que es un tipo, es un redneck que ha perdido los dientes por culpa de la metanfetamina. Pues que para el documental, mientras están hablando con él, pues el tío sale ahí sin camiseta, mostrando sus tatuajes y mostrando pues esa dentadura que le faltan todas las piezas. Pero el tipo suele llevar su dentadura postiza normal. Pero bueno, no se sabe si porque le diría, porque él quería. Porque él parece ser que él ha dicho que no, se lo dijeron. Él lo comentó luego en el post este que hicieron, que no, que le dijeron que se quitara la dentadura. Dice, bueno, y lo de las camisetas y tal. Dice, no, eso ya soy yo, que voy sin camiseta, yo tengo los tatuajes y estoy mazado y mola. Pero... Una ex trabajadora de allí del zoo de Joe Exotic, que perdió una mano porque se la comió un tigre. Joder, pues buenísimo. A esa la sacan siempre sentada en una silla de plástico y está en un vertedero, en una especie de vertedero. Y dices, y de lado. No, de lado no, pero está ahí. Y dices, y la imagen que te da es de pobre mujer. Pobre mujer, ¿en qué condiciones vive? Pero no, esa mujer tendrá su casa, tendrá su vida, pero cuando te la sacan en las entrevistas del documental, sale ahí, sale en ese entorno. Entonces dices, bueno, pues... Ponte aquí que te favorece. Escenario desbloqueado. Hay mejor sí. Pero vamos, la historia de Tiger King, para el que no la conozca, la premisa es la historia de Joe Exotic, que es un pavo que tiene un zoo en Oklahoma, no sé si es Oklahoma o... Sí, en el estado de Oklahoma, un redneck con todas las letras, que, o sea, obsesionado con las armas, que viste raro, o sea, un paleto, pero que además de todo eso... Con el pelo este, el mullet. Con el mullet. Medio cojo. Sí, y todo esto, y además de todo esto, es homosexual. Buenísimo. Y tiene dos maridos. Bueno, llegó a tener tres. Sí. O sea, que es, vamos, es un... Y él es solo uno de es el personaje principal, pero toda la colección de personajes que salen en este documental, el tipo que tiene montada una secta, prácticamente, la otra que tiene un zoo que lo que hace es intentar rescatar los animales que están en estos zoos y que los tratan mal, pero que ella realmente lo que está haciendo es lo mismo, solo que con... Exactamente, es lo mismo. Robarlos por esa excusa. Sí, sí. Con un montón de voluntarios que llevan años allí sin cobrar un duro, que les cambia el color de la camiseta según los años que lleven, que es todo un sí. Y esa se supone que es un poco como la buena, pero es que es casi la que te da más. Sí. Y más cosas, ¿no? Que no diré, porque a mí el plot twist que hay al final del cuarto capítulo, dices, ¿cómo? ¿Qué? En fin, échale un ojo a Tiger King, de verdad que está chido. Y nada, en eso estoy sobre todo, terminé de ver también la segunda temporada de Las aventuras de Sabrina, pero sobre todo pues revisitando Star Trek La nueva generación, que después de ver Star Trek Picard, pues nada, me he enganchado ahí. Ya sé que tengo un montón de series por ver, pero joder, es que está muy bien, joder, Star Trek. Y nada, y me estoy leyendo Hermanos de Sangre, que es un juego de rol de nuestro amigo el señor Panda, por si acaso nos diera por jugar al rol online. Guiño, guiño. Guiño, estoy guiñando, pero no se me ve. Porque vamos, estamos grabando, para que la gente lo sepa, en un servidor de Discord que yo hice por si nos daba por jugar al rol. De hecho, tenemos hasta un bot ahí para tirar los dados y todas las cosas. O sea que está todo preparado, está todo montado. Sí, llevo tentado todo el programa de tirar. Sí, para entrar a vivir. Madre mía. Mira, nos pasan una noticia. El departamento de redacción nos está pasando una noticia: que hay protestas en Michigan con milicias que están intentando. Madre mía. Esta gente está muy loca. En Estados Unidos, aquí nos quejamos de la extrema derecha que tenemos, porque hay que quejarse, porque están muy locos con lo de ahora queremos que nos confinen, ahora no, y luego ya podemos hablar incluso de los que tienen la pedrada en la cabeza de... A mí me hace mucha gracia cuando les ponen el meme este del tío este, no me acuerdo cómo se llama la película, que el actor es el mismo que hace de Xavier en las películas nuevas de los sí. X-Men. Le dice, esa no era yo, era Verónica. Bueno, me recuerda mogollón con lo que hace James McAvoy. Claro, pero pero es que es tremendo el vídeo este que te pasaba, porque eso, claro, un montón de rednecks en un escenario, claro, protestando ahí contra tal. con un pavo al lado que parece el Tecnoviking, pero con un fusil. Y, o sea, es que esta gente, tío... Demócratas de toda la vida, tío. Demócratas de toda la vida. Es que no me lo explico, tío. El otro día un tuit de un pavo, no sé quién era, un tío que era negro, y decía, ¿alguien duda por un solo momento que si esta foto, o sea, era foto de protestas de esta gente, todos con su fusil ahí y tal, dice, si hubieran sido negros y hubieran ido armados así, ¿alguien duda que la policía ya los habría tiroteado? Y bueno, pues tiene... Madre mía, pues sí, es que en Estados Unidos está la cosa. Entre esto y bueno, ahora el que se está desatando era nuestro amigo Tony Stark, Elon Musk, está también con la locura de que están encerrados, es fascismo. Este está muy loco porque, o sea, Trump le ordena a la gente, le dice a la gente que beba lejía, pero este a lo mejor construye un robot gigante e intenta tomar el carro. Y la lía, ¿eh? O sea, lo peor de beber lejía no es que lo diga, sino que la gente lo haga. Eso es lo verdaderamente peor. O sea, en Atlanta. Deja que los chavales le quieren dar un poco a la lejía, pues déjale que camelen como ellos camelan. Sí, pues bien cantados, ¿eh? Hacen mucha labor a la sociedad, esa gente, o sea, que vive energía. En Atlanta aumentaron las llamadas a emergencias preguntando si estaba bien o no lo de beber desinfectante. Pero es que en Nueva York, que se les presupondría un poquito más de cabeza, ahí sí que ha aumentado, tampoco mucho, pero ahí ha aumentado el nivel de... O sea, las visitas a urgencias por casos de intoxicación, por intoxicación por desinfectante. O sea, América. Wow, y ahora si nos ponemos mega sordidos en los dos autobuses con cadáveres que encontraron en Nueva York. Uf, eso. Ostras, ¿eh? Ahí ya, eso ya sí que es una ida de pinza en plan de pegado. O sea, en serio, ¿qué está pasando? Hemos pasado ya a la crónica negra, al apartado crónica negra. No, yo lo termino aquí. Sí, me parece bien, sí me parece bien. Ostras, pero es que es muy harto, tío, no me jodas. Dejamos aquí los camiones y nos vamos a por un Whopper, venga. No, pero los camiones eran del de la... No es ahora. Del de la funeraria, al parecer. Sí, los había alquilado él. No tengo sitio para guardar estos cadáveres. Va, me alquilo dos camiones de estos de mudanza, los llenos de cadáveres. Los dejo aquí que nadie se va a dar cuenta. ¿Quién se va a fijar en dos camiones? Verdad. Nah, aquí está nada. Oye, ¿cómo veis? Claro, porque todo esto... Toda esta historia, todo el confinamiento, la carrera hacia esa nueva normalidad que dicen, esto va a ser complejo. O sea, nosotros ahora estamos grabando este programa así, cada uno por su cuenta. No sé cuándo podremos, cuándo será seguro, y más teniendo en cuenta también las circunstancias de cada uno, que nos podamos volver a reunir para jugar al rol, para grabar. Entonces, a lo mejor algún otro programa ya tendrá que volver a ser un programa canónico. Y esto pensando en una tontería como es el juntarnos y grabar, ¿vale? Pero el cómo está afectando esto a cosas como la industria del cine. Todas las películas que se han quedado sin estrenar y que tienen que pasar directamente a formato digital. ¿Cómo se puede tambalear la industria de las salas de cine? Porque la gente va a tardar mucho en volver a los cines y cuando estén van a estar a media capacidad. Y luego todas las películas que se han retrasado, ya sea porque prefieren esperar un mejor momento para estrenarlas o porque se están retrasando los rodajes. Entonces, empiezo por ti, Víctor. ¿Tú qué...? Juega a ser futurólogo. ¿Cómo ves este futuro? Pues este futuro va a servir para que efectivamente el video on demand al final se tome más en serio de lo que se estaba tomando antes. De hecho, los Oscars han dicho que este año películas que se hayan estrenado no en cines por primera vez, en plan excepcional, serán candidatas a los Oscars. Es decir, que ya no hace falta pasar por una sala de cine para que un estreno cuente para los Oscars. Ya simplemente ese detalle abrió un nuevo abanico en plan de, pues eso, el... Películas que... Una práctica muy habitual que utilizaba, por ejemplo, Disney era... sí, aquí tenemos Vengadores, pero nos tienes que comprar también estas otras cuatro de Buena Vista y tal y cual, no sé qué, que vas a tener que distribuir. Entonces, esas películas ya que antes tenían que pasar por cines sí o sí, pues ya lo meten en su distribución on demand, la ponen en su Disney Plus a dos pavos y ya no pasa por los cines. Entonces ya los cines quedarán relegados pues a los mega estrenos de los, es decir, los blockbusters. ¿Qué puede repercutir en esto? Pues que a lo mejor distribuidoras más pequeñas o productoras más pequeñas que viven de que tu película pegue una sorpresa en un festival y consigues que se estrene, como por ejemplo el reciente caso de El Hoyo, en, que ganó Sitges y que pasó y no iba a estar, no iba a ser distribuida en cines, y fue distribuida en cines y pasó muy, muy mal, y era la ganadora de Sitges, y es una muy buena película, ha pasado a, pasó a Netflix, y en Netflix lo ha petado, es decir, no solamente a nivel nacional, sino que ha sido de las más vistas, estuvo durante un tiempo la segunda más vista en Netflix mundial. Entonces, el tema de la distribución va a estar bastante jodido, la gente de los cines pues tardará en recuperarse. Sé que, por ejemplo, la gente de Fenómena ahí en Barcelona ya han dicho que cuando puedan abrir la sala lo van a abrir a mitad de capacidad porque es, no les queda más remedio. Sí, pero el caso a mí el caso de Fenómena me preocupa menos, quiero decir, porque al fin y al cabo se van a... Fenómena tiene, no, tiene su público. Es cierto que el tema de la capacidad también, es complicado, pero tiene su público. No, ya. También, no, pero también tiene su... Es decir, Fenómena es una sala que también tiene sus estrenos de cine normal. Es decir, allí se estrena en la película Vengadores, se ha estrenado allí, Star Wars se ha estrenado allí, la cosa está allí en el Fenómena. Pero principalmente me preocupa más el... Porque la distribución al final, el verlo en Netflix... Por lo menos los que estamos en este podcast lo tenemos ya acostumbrado a... Bueno, pues esperamos a que no la pena y la pongan en Netflix. Se pierde la magia de ir al cine, que es al fondo lo que nos gustaba. De coger tu tazón de palomitas y ver, ver una película en una pantalla más, pantalla más grande posible. Va a servir para, por ejemplo, el que los drive-in vuelvan otra vez a la vida. Los autocines. Sí, los autocines, sí. Sé que en algunas zonas de Andalucía y del Levante, al parecer se han reabierto autocines para tú vas ahí, ves tu película en tu coche. Sí, aquí en Madrid tenemos uno también. Sí, entonces, no lo sé, es decir, me preocupa un poco más el tema rodajes de, con todo lo que se ha parado y a ver cómo puede esto afectar ahora mismo a la propia industria, porque vamos a tener una temporada en la que, hasta que se recuperen las salas, vamos a estar con lo que ya esté rodado, y eso que ya está rodado en algún momento se acabará hasta que puedan rodar algo nuevo. Entonces... Sí, mira, por ejemplo, yo tengo aquí la lista de películas que se han ido ya retrasando, algunas ya están terminadas. Por ejemplo, Muere otro día, bueno, perdón, Sin tiempo para morir, la de James Bond, pues esa ya directamente ya el 4 de marzo, cuando ya se veía venir todo esto, en el resto, bueno, de aquello, sobre todo en el resto del mundo. Se ha pasado el día 10 de... No, ha pasado en noviembre en lugar del 10 de abril. Fue la primera, fue como la que dio el toque de atención para decir, ostras, y cuando, a partir del momento en el que dijeron, ah, vale, que si James Bond para, pues vamos a parar todo. Claro, la gente decía también de aquella que, bueno, que también es cierto que el mercado chino es muy importante y que a lo mejor pues no convenía. Claro, luego ya aquello se sató y llegó al resto del mundo. Una de las que no ha querido arriesgarse ha sido la Universal con la última de Fast and Furious, que se iba a estrenar el 22 de mayo y que se iba directamente a abril del año que viene. O sea, ya está, estamos hablando ya de esperar todo un año, guardar todo un año la película en un cajón para emitirla teóricamente cuando las cosas vayan mejor. Mulan se ha ido al 24 de julio. O sea, estos tienen la, Disney sí tiene la esperanza de poder estrenarla en cines en verano. Y otra peli. Calla, ¿sí? Espera, calla, porque uno de los rumores era que si el confinamiento allí en Estados Unidos se alargaba más. Ya le tienen, lo que decía, ya tienen el hueco en Disney Plus para la ponemos por 4 pavos. Sí. Entonces, Mulan puede ser de las que abandone directamente el... Y encima, teniendo en cuenta que han abierto la mano a que... Aunque Mulan no es una película de Oscar, pero que es un, que las películas no estrenadas en cine vayan a los Oscar, no te extrañe que Mulan se vaya al video on demand. Luego, Jungle Cruise, que era otra de La Roca, que se va al 30 de julio de 2021. Y luego Indiana Jones 5, que no se había empezado a rodar, pues ya directamente ya ha cambiado la fecha a 29 de julio de 2022. Madre mía, cómo estará Harrison Ford para entonces. Y por ejemplo, la segunda temporada de Glow, bueno, la tercera temporada de Glow, que es la temporada final, se ha cancelado ya directamente, por ejemplo. Ya la grabarán empezaría el rodaje en 2021. Sí. Por ejemplo. Y Veneno 2, Habrá Matanza. Habrá matanza. Se va al 25 de junio de 2021. O sea que vamos, que este es el nuevo orden. Y, y Morbius también se ha retrasado. Bueno, pero esa también nos importa, menos. Hombre, a mí Morbius, pues, qué gentil, es un personaje que me molaba. Ya estamos. Es tu crepúsculo. Y sale Jared Leto, que hemos ignorado la noticia de Jared Leto diciendo qué ha pasado. Ah, bueno. Sí, bueno, esa, la, está, hemos hablado del Palmar de Troya, pero no de la secta que se está montando Jared Leto, Sí, señor. La secta está de rodeado de quinceañeras, que qué harías que en el desierto con tantas quinceañeras de Jared Leto. Pues verás. Que volvió a California diciendo: ¿qué es esto del coronavirus? ¿Qué está pasando? Pero bueno. Yo me estaba follando unas niñas ahí. Uy, perdón, he pensado en alto. Claro. Estaba meditando. Sí. Yo me había dejado el móvil en el coche y, claro, cuando vuelvo a casa, llego a California, digo: madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿La gala de Versalles? ¿Esto qué es? Y luego encima ya ha tirado de ironía diciendo: que pensabais que estabais loco, que estaba yo loco. Y sin embargo, yo ya llevo haciendo esto de llevar mascarilla por todas partes desde hace años. Y empezó a poner fotos de él ahí llevando mascarilla. Ya, Leto, sabemos que estás loco. No hace falta que no lo compruebes. Está muy mal. Sobre lo el mejor Joker que hemos tenido. Sí. Sobre lo que estabais comentando de Universal, que no sé si os habéis enterado de la guerra que ha empezado a establecer AMC y tal. Vale, pues Universal ha estrenado recientemente, directamente en plataformas digitales, la secuela de la peli de Troll. Sí. Vale. Y pues les ha ido de puta madre. Básicamente en 5 semanas, que creo que llevan, han sacado 95 millones de dólares. O en 3 semanas, no sé, por aquí vi los números antes. Y bueno, es mucho más de lo que sacó la primera película en mucho más tiempo que estuvo expuesta en cines. Hombre, juegan con ventaja porque están todos los chiquillos en casa, le pones Troll 2, la compras y pa'lante. Sí, pero bueno, que en general parece que están haciendo pruebas todas las empresas con el tema de estrenar directamente en digital, a ver qué pasa. Y sí es cierto que los títulos grandes no, todavía los siguen estrenando en cine, pero para los títulos de mediano presupuesto, pequeño y tal, igual se están empezando a plantear lo de estrenarlas directamente en plataformas digitales. Entonces el otro día... Hombre, puede suponer un aporte de dinero a lo mejor extra, en diferencia con tener que distribuirla por cines y todo, interesante. Si la cobran por adelantado... La movida ahora mismo es la siguiente. El otro día salió un gerifalte de Universal diciendo eso, que le ha ido muy bien Controls y que no descartan pues seguir estrenando películas directamente en digital. Ante lo cual, AMC, que aparte del canal de televisión es la principal distribuidora mundial de cine, la que más salas tiene en propiedad, sobre todo en Estados Unidos, aunque también tiene aquí en Europa y en otras zonas. Y acto seguido, Cine World, que es propietaria de Regal Cinemas, Regal Theaters, que es también otra cadena enorme en Estados Unidos, han anunciado que no piensan volver a estrenar en sus cines películas Universal. No. Y han declarado la guerra al asunto. Entonces, claro, ahí estos días está habiendo un montón de artículos muy interesantes en Estados Unidos sobre el tema, porque, claro, estoy leyendo, por ejemplo, por aquí hay un análisis que te dice, pues vamos a ver, es cierto que en los últimos años la cifra total del negocio, digamos que ha subido, pero la recaudación media de cada película ha bajado. Y luego, por otra parte, ha subido la recaudación por venta de tickets en el cine, pero ha bajado el número de tickets vendidos. Es decir, lo único que ha pasado es que han subido los precios brutalmente y ya está. Pero en general la gente cada vez va menos al cine, que es algo que más o menos ya sabemos. Bueno, comprensible por parte de Universal decir, oye, pues mira, si la cosa va a tirar con que los cines desaparecen y se estrena todo en digital, pues allá que vamos, ¿no? Total, nosotros nos dedicamos a producir pelis, lo mismo nos da emitirlas en un sitio que en otro. Pero claro, las cadenas de cine, pues bien, no les ha sentado. Pero claro, las cadenas de cine están intentando mantener un negocio que se está viendo que tiene fecha de caducidad, ¿vale? Lo de las aglomeraciones y tal, encima, después de lo del coronavirus, el tema de aglomeraciones y demás, la gente va a tardar un tiempo, creo yo, en decir, voy a encerrarme con otras 500 personas ahí en una sala gigante y demás. Incluso aunque te dejen, probablemente mucha gente dirá, mira, no hay necesidad. Con lo cual el negocio, que ya de por sí estaba bajando, pues va a bajar más. Y va a bajar más rápido todavía de lo que se preveía. Con lo cual aquí las que llevan de perder, las de perder, recientemente, pues son las salas de cine, pero... es que estamos viendo un cambio de modelo de negocio. También te digo que, excepto por los trabajadores, no puedo decir que me den ninguna pena, teniendo en cuenta cómo es el tema de los precios. También teniendo en cuenta que cuando se les bajó el IVA, ellos lo que hicieron es decir, bueno, pues más ganancias en vez de bajar los precios. Entonces, a ver, ellos mismos me expulsaron de las cadenas de cine hace años. Así que... En el caso de España lo puedo entender hasta un cierto punto, porque aquí los cines estaban muy jodidos, porque las distribuidoras son las que se llevan la mayor parte del pastel. Y de hecho los cines vivían básicamente de venderte palomitas y mierdas y demás, que eso sí era beneficio para ellos. Pero de la película se llevaban lo justo. Pero ¿qué pasa? Que, claro, en Estados Unidos también se da el caso de que las mismas productoras y distribuidoras a veces también son propietarias de salas de cine. Entonces, claro, ahí ya es más difícil de justificar el tema este de la escalada de precios. Aquí puedes comprender hasta cierto punto que, bueno, las cadenas son cadenas pequeñas, viven como pueden, tal, venga, va, te lo compro. Pero claro, en este caso que estamos hablando de Estados Unidos, pues más difícil. Oye, ¿y puede ser que esto...? Y bueno, y aparte, eso, que jolín, quieras que no, hoy día, casa, si quieres, puedes tener una tele de la hostia por relativamente poco dinero, o un proyector HD que se ve muy bien por relativamente poco dinero, te puedes montar tu cine en casa y no tienes gente dando por culo. Y puedes fumar, joder. Y el que quiera, pues puede fumar. Aunque te advierto que eso se va cargando los filtros del proyecto. Pero... Todo mal. No, pero puede ser esto, a lo mejor teniendo en cuenta que esto a lo que va a afectar es a las películas pequeñas, no a los grandes blockbusters. Al fin y al cabo, yo creo que, bueno, la siguiente... Claro, que los grandes blockbusters todavía, claro, siguen molando el rollo, claro, de me voy al cine a ver la última de Marvel, la última de Star Wars... Entonces, ¿qué sentido tiene el tener...? Pero eso con el tiempo, claro, también caerá, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué sentido tiene tener un cine con 12 salas, por ejemplo? Que es lo que me lleva, es lo que me lleva a pensar. Si de 12, de 12, 6 van a ser Avengers. Claro, pero más allá de eso... Sí, quizás se va a volver al modelo de, en vez de muchas salas pequeñas... Claro, salas ahí grandes. Está lo que estaba yo pensando, volver al modelo tradicional. Es posible, pues mira, en los multicines que tienen 20 salas, tirarán tabiques, salas grandes, y ya está. Ahora, no, yo no creo que lleguen a tanto, porque al final es una situación que se regularizará con el tiempo, pero claro, tener en la misma hora la misma película, pero con un tercio de aforo para tener separación y esas historias... Pues sí, lo encontraremos. Sí, pero entonces te tienen que poner el triple de precio. Ya, pues ahí ya dependerá de... O sea, el precio lo pueden subir hasta un límite de que la gente ya no diga, bueno, pues es que ese precio no voy a ir a verla. Entonces ahí tendrá que ir también parejo. Evidentemente, en el caso de aquí de España, que los cines y las distribuidoras pues no siempre son los mismos, pues evidentemente la distribuidora tendrá que aflojar un poquito y los cines pues... Por su parte, intentar no subir mucho los precios cuando reduzcan aforo y tal. Pero bueno, esto de la reducción de aforo y demás va a ser temporal. Se supone que tarde o temprano, cuando haya vacuna o lo que sea, pues dices, bueno, chimpum. Volvemos a lo normal. Pero no sé. O sea, yo estoy viendo, además, los cines estaban yendo a un camino presente por lo que te digo, porque hoy día en tu casa ya tienes una tele que te cagas o un proyector que te cagas. Por relativamente poco dinero, el cine ya iba camino de no. Entradas caras, pero butacas inmensas, 3D, y te da masaje, y tal, y no sé cuánto. Y te puedes comer una hamburguesa. Porque, claro, dices, jolín, es que lo que ofrecía hasta ahora un cine ya casi lo puedes tener en tu casa. Entonces... Muerte a esos cines. Por eso digo, los cines lo tienen jodido. Y además, estos últimos años, también los propietarios de cine han hecho inversiones muy grandes, los proyectores 3D, que luego han quedado en nada. Porque la moda del 3D un poco ha pasado, y bueno, invertir en mejores sistemas de imagen, los proyectores digitales, sistemas de sonido, y todo esto para equipararse a la calidad que tú ya tienes en tu casa. O sea, es que está jodido. El futuro de las salas de cine, sinceramente, lo veo jodido. No sé si va a suceder más rápido o más lento, pero van a quedar pocas, y va a ser para un público ya pues más sibarita, llámalo como quiera. Va a ser como los que siguen comprando vinilo. Oye, el departamento de producción... Vale, pues siempre quedará alguno, pero... Paco, el departamento de producción me está recordando que nos acercamos a la hora de los aplausos. Yo creo que podemos hacer un pequeño parón aquí y luego ya hacemos el epílogo del programa, que al fin y al cabo ya llevamos ya una horita larga. Así que vamos a hacer un descanso, vamos a ir a aplaudir. Yo voy a dejar el micro abierto, a ver si se coge algo de los, vale, aplausos. Espera, yo voy a quitar el micro dinámico, voy a encender el... el multidireccional de la grabadora y la voy a sacar a la ventana. Aunque la verdad es que por esta habitación no se oye mucho, porque el salón está al otro lado y es donde salgo. Sí. Vale, yo tengo que es donde salgo yo. Tengo complicado. Pues no suele haber mucho. Tengo complicado llevar el micro para que escuchéis las cacerolas, pero voy a abrir las puertas a ver si consigo oír los golpes de las cacerolas. Yo estoy abriendo la ventana. Yo estoy mirando a los vecinos de enfrente y para qué van a salir. Hola, ¿se sí, te oye? ¿Se te oye? Sí, se te oye, Paco. Se te oye. Sí, se te oye bajito, pero se te oye, sí, señor. Ahora ya se me irá mejor volumen. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Vale. Podcast Verite. Bueno, yo voy a dejar aquí la grabadora. Yo me voy a aplaudir a la terraza, como es tradición, porque yo tengo vecinos que, claro, miran por la ventana. Y si aquí siempre hay uno que empieza a dar dos aplausos. Es una pareja de personas mayores que me saludan. Y luego ya la gente se va animando. Claro, entonces siempre me saludan. Entonces estaría feo que yo no lo hiciera. Entonces yo me voy, dejo aquí la grabadora en el alféizar de la ventana y vamos a grabar la magia de San Fermín aplaudiendo. Luego, si queda una mierda, pues lo corto y ya está. Hasta ahora. Yo me bajo ahí a saludar. Comienzan los aplausos. Sí, comienzan los aplausos en directo desde el madrileño barrio de San Fermín. Aquí todo bien. Yo creo que va a ser mala idea sacar esto por la ventana. Dejo el experimento. Impresionante documento. Las gentes en las calles de Madrid aplaudiendo a los sanitarios. Es hermoso y a mí me maravilla el comportamiento humano. Magnífico. Maravillosos esos aplausos que hemos escuchado desde todos los puntos de la geografía madrileña. Yo no sé cómo ha sido la intensidad, porque no los he escuchado, los de vuestros barrios, pero aquí ha sido moderadamente intenso. Se notaba que es viernes y que la gente tenía ganas. Hoy la gente tenía ganas. Claro, porque es festivo, hoy es fiesta. Claro, hoy es el Día del Trabajador. ¿Y cómo lo celebramos nosotros? Grabando un podcast. Claro que sí. Oye, yo creo que ahora que ya me estoy poniendo la segunda cerveza, ahora yo creo que es un buen momento para hablar del gran evento que ha tenido lugar en los últimos días. Estoy hablando, sin duda, de Merlo's Place. Y como nosotros además, con nosotros también somos un programa para rojos y maricones, pues hombre, pues por hilar un poco por ahí. ¿Qué os parece toda esta historia tan rocambolesca y divertida, por otro lado? Qué bien les ha quedado a la WWE. Qué bien les ha quedado este feudo. No se nota que está mañado. Nada. No sé. Vince Russo está detrás de esto, seguro, porque tiene unos plot twists maravillosos. Es genial. Hombre, yo no sé o sea, cuál es el amañado. Está claro que ahí hay amañe. Está clarísimo. Pero no sé hasta dónde. O sea, quiero decir, yo creo que a Javier Negre, el señor este que dice que es periodista, le está viniendo muy bien para que se siga hablando de su programa, que dice que sí, que es de los más vistos en YouTube y tal, pero realmente lo ve quien lo ve. Tal cual. Y ahora, claro, ahora todo el mundo está hablando de lo que ocurre ahí, de la historia con Alfonso Merlos. La historia de nuestra paisana Puni, porque la chica que aparece ahí paseándose casi en cueros es nuestra paisana. De la digna tierra de Ponferrada. Allí en Ponferrada la conoce todo el mundo y nosotros no habíamos oído hablar en la vida de... Y ahora la conoce más gente. Sí. Y luego, claro, pues Jorge Javier destacándose como el líder espiritual de la izquierda, el líder espiritual antifa. Es que es todo tan kafkiano. Jorge Javier Guevara. Jorge Javier. El Puni en la onda, te digo Ford. Es que es uno de mis programas favoritos. El Ayúdame Deluxe. Joder, no, pero es que yo el otro día estaba viendo una peli. Y de repente vi que en Twitter estaba todo el mundo como loco con el Jorge Javier desatado y tal. Digo, coño, voy a tener que verlo. Y al final, bueno, pues paré la peli y me puse a verlo y dándole para atrás en el canal de Movistar para poder verlo desde el principio, para ver la que se estaba liando. Y claro, y yo iba flipando. Digo, no puede ser todo esto. Tener cuidado porque a este paso alguno de nosotros también estuvo en casa de Merlos, ¿eh? Como sigan tirando para atrás. Yo estuve, pero con bragas. Tú se las llevabas, ¿no? Yo se lo fui a pillar. No, pero el programa este, el de Estado de Alarma, se ha convertido en una gran fuente de comedia. De repente, o sea, porque primero está lo de la señorita esta. Después, que invitan a José María García, le preguntan sobre Vox. Y no se dan cuenta que José María García no se casa con nadie. Y si le tiene que repartir a quien sea, lo hace. Y le desmontó al Merlos diciendo que Vox y Santiago Abascal le parecía lo peor que había ocurrido en España en los últimos años y que nos querían llevar a una guerra civil. Y claro, él... What a time to be alive, ¿eh? Sí, ver al Butanito decir eso. Pero ahí Butanito fue muy, muy coherente con su personaje de toda la vida, ¿eh? Porque un Butano, si ha tenido que cagarse en tu cara, se caga en tu cara. Tiene ningún tipo de problema, ¿eh? Sí. Y si no tenía que hacerlo, lo hacía también. Claro. Sí, por eso cuando escucho, por ejemplo, a Juanma Castaño, que quiere ser un Butanito 2.0 y no le sale, pues dices, madre mía. Vaya fiesta, ¿eh? Vaya fiesta, ¿eh? Y ya la última ha sido el vídeo que sale ahora de Mario Conde, que lo estábamos comentando a la vuelta de los aplausos, por favor. Relatadlo. Pues mira, tú sí, Paco, contando que yo tampoco me lo sé. Paco, tú ves una foto de una incautación de 400 kilos de cocaína de la Guardia Civil en un pesquero gallego y ves la de el vídeo y no sabes dónde hay más cocaína. Sí, en la casa de Paulina Rubio hay una cuanta también. Ostras, qué fuerte, tío. El vídeo de Paulina Rubio. Pues el Mario Conde también pusieron uno. Bien, ¿eh? El otro día pusieron uno también de este, del de las hipotecas, pero bueno, ese ya. Sí, bueno, pues. Pues el de Mario Conde está al nivel de las hipotecas. Este es el estado de Mario. El estado de Mario Conde. A ver si lo recoge el micro. Esto es Mario Conde. Español, conociendo español, evidentemente. Pues no. No lo recoge. Fail. ¿Qué te iba a decir? Que Mario Conde, que la cocaína de Mario Conde era mejor que todo lo que hemos dicho. Porque va desatado. Va, madre mía. Yo, sudando como un pollo. Bueno. Pero yo creo que es más alcohol que coca, ¿eh? Vale, se nota que no ha probado ninguna de las dos, Víctor. Ya, pero está muy sonrojado para. ¿Sabes? Pero ya, sí. No quiero ser yo el que se asuste ahora en la cuarentena, pero ya, yo he tenido mucha gente alrededor en esos estados y ya os digo yo que. Sí. Y tomaban acuarios, ¿no? Es lo que me están diciendo, están tomando era acuarios. Sí, claro. Para hidratarse luego. Eso es. Sí, oye, ¿y habéis echado un ojo a un hilo que hay en Twitter de un tipo que está sacando capturas de las cosas que dicen en un grupo de Telegram, creo que es, de los grupos de Stop Confinamiento? Ah, sí. De votantes de voz, dice. Seguramente. Pero a ver, yo una pregunta así, sí. General, ¿por qué cojones veis estas mierdas? Por los loles. Porque No, pero a ver, es que está pasando la cosa. A ver, gilipollas ha habido siempre, ¿vale? Entonces, tal, que antes pues gilipolleaban en la intimidad entre ellos, y tú no te enterabas y bueno, pues vivías un poco también happy de la vida, las cosas como son, porque no te enterabas de esta cosa, pero realmente tampoco tenían una gran repercusión. Pero ahora de repente, dándoles este bombo, se les da una repercusión que en realidad no tienen, porque son cuatro. Son cuatro, pero si todos, aunque solo sea por reírnos de ellos, no hacemos más que darle repercusión, parece que son más de cuatro y le da cierta publicidad y a lo mejor en vez de cuatro reúnen a ocho y... En fin, yo creo que estas cosas es mejor sepultarlas, opinión personal, sí. Porque es lo que merecen. Guiño, pero en fin, dejémoslo ahí. Lo que pasa es que claro, es que... Joder, es que dicen cosas... Algunas veces sueltan alguna cosa que es que me gustaría destacar. Por las risas. Sí, pero sí, yo qué sé, tío. No, sí, sí, sí, sí, por ejemplo. A ver, que yo estoy aquí de... Sí, sí, no, pero si no, invitado, si entiendo perfectamente lo que quieres decir. Si yo la mayoría de las veces cuando me subo ahí en mi púlpito en Twitter, que no le interesa a nadie, y le afeo la conducta a alguna persona de estas, saco captura y no retuiteo. Pero bueno, es que algunos dicen cosas como, ¿vamos a hacer algo con la élite satánica pederasta que nos tiene en arresto domiciliario o vamos a seguir discutiendo sobre el sexo de los ángeles? Bueno. Hostia, satánico pederasta. Euronymous hubiera estado contento con la definición hoy que hablábamos en nuestro programa de lo de Nero Circle y demás. Mira, y esta te va a gustar también a ti, Paco. No vamos a poder por otro motivo. Se refieren a salir. No solo lo están haciendo con torres, están expandiendo una red de satélites 5G en el cielo. Las lucecitas que lleva viendo todo el mundo en los cielos desde el confinamiento son precisamente eso. Porque hay una red de satélites que es la que nos está trayendo el virus. Chain trails. Es que estoy alucinado sobre todo en el Reino Unido, aunque también en Estados Unidos. En Estados Unidos el otro día una señora se lió a tiros, literalmente con dos operarios que estaban allí trabajando en una antena de telefonía. Entonces, bueno, pero es que la movida esta de que una antena de telefonía extiende el virus es como... O sea, hemos llegado a la época de los cibos, donde un artefacto tecnológico es capaz de darte ahí una reacción biológica, no sé, es apasionante. Mira, este le va a gustar a Puni porque Puni es muy de buscar agujeros en las reglas cuando jugamos al rol. Dice, chicos, una cosa, he visto una laguna en la ley. La legislación habla de cuarentena y mañana se cumplen 41 días, por lo que legalmente se podría salir. Genius. A tope con eso. Sí. Con un premio Nobel para ese hombre, por favor. El diccionario en la mano, el cabrón. Cuarentena. Un premio Nobel de literatura ya. Y luego esta gente que vive en su fantasía de que estamos ya en un estado orwelliano y que nos van a controlar a todos, dice, pone una serie de puntos que hay que hacer y destaco tres. El 9, negarnos a la prohibición del dinero efectivo. Esto ya se está haciendo en algunos sitios, no es negarse, pero tú sales fuera de España y raro es que la persona que no paga una barra de pan y un zumo con una tarjeta. Eso ya para empezar. Y 10. Yo que trabajo en supermercado, es que es recomendable para evitar contacto. Sí, pero que... Pasan la tarjetita y... Pero... Es mejor. A ver, yo entiendo los reparos que hay a esto porque dice... Ah, es que al final la compañía de la tarjeta pues tiene muchos datos sobre ti y tal... Sí, datos que normalmente pues van a explotar con fines publicitarios, marketing y demás, que ya me jode. Pero es que, a ver, hijo, hoy día es que si no quieres que nadie sepa nada de ti, tienes que vivir en la puta montaña, aislado tú solo, y porque Google sabe todo de ti, Facebook sabe todo de ti, Visa y Mastercard saben todo de ti. Y el que menos sabe de ti es el gobierno. Xvideos sabe todo de ti, es que joder. Pero luego hay otro punto por de argumentación. Sabe todo de ti y de tu afición por el porno de enanos transexuales. En fin. Bueno, En Holanda todo el mundo utilizaba tarjeta de crédito porque imagino que los billetes los utilizarían para otra cosa. Pero es que el punto 10... Es que no me acuerdo si fue en Dinamarca. Los billetes los tiene Finlandia, no, en Finlandia directamente ya no circula. O sea, monedas de 1 y 2 céntimos ya no circulan. Pero bueno, era el punto 9, pero el punto 10 es negarnos a los chips o cartillas de vacunación para controlar a la población o dividirla entre aptos y no aptos. Porque claro, es que también tienen una fantasía de que todo esto es para sanear la raza y estas cosas. Y dice, punto 12, pongo un 12 porque el 11 es el número que usan las élites y nosotros no formamos parte de ellas. O sea, se salta directamente al punto 12 porque no hace tal. En fin. Y yo creo, este decálogo lo hizo mientras tenía su cucurucho de papel albal en la cabeza, ¿verdad? Sí. Las ondas extraterrestres, Illuminati, Anunnaki, no le leyesen el cerebro, ¿verdad? Claro. Y todo esto, además, pensando en que hubo una persona que ya predijo todo, que es... Vamos a llegar a él. Sí, yo quería llegar a hablar de Iker Jiménez, porque es alucinante cómo de repente este señor se ha convertido en líder espiritual de un sector muy concreto de la población. Y no hay más que ver las contestaciones que se le dan a cada mensaje que pone en Twitter. El único periodista libre. Sí, señor. Que va por libre. Claro. Le llamas a... Mira que yo, que a mí toda la etapa de Milenio 3 me flipa y me encanta. Y incluso la sigo escuchando ahora. Pero en lo que se ha convertido me da una pena, tío. Pues yo te digo una cosa. A mí siempre me ha parecido un personaje deleznable. A mí... Buena parte de esta situación que estamos viviendo es precisamente porque en un tiempo en el que se supone que hemos superado, o al menos en muchos países, el tema de la supervivencia y la pobreza, digo se supone, porque luego rascas un poco y no es así, pero bueno, vamos a poner que sí, y que se supone que tendríamos que elevarnos, tener una educación, tener un tal, es decir, la gente va al colegio, pero no le sirve de nada, somos analfabetos completamente totales, la mayoría de la población, en materia científica, en matemáticas, etcétera, o sea, la gente no se arrima a un número, así lo maten, y es que luego es que te vienes con estas cosas que te cuelan cualquier gilipollez o que cualquier político te solidianta manejando cuatro cifras mal, porque en cuanto sabes un mínimo de estadística dices que este hombre está comparando magnitudes que no se pueden comparar, pero bueno, como no sabemos nada, pues así estamos, y esta gente siempre se ha dedicado a fomentar precisamente eso, la superchería, la falta de rigor científico, la falta de criterio a la hora de dar una noticia de tal. Y vamos, y se han comido con papas todos los bulos del mundo y los que no se los han inventado ellos directamente. Y es que a mí esas cosas es que no me gustan ni en broma. Yo entiendo que mucha gente le gusta mucho el programa de Iker Jiménez por los loles y las risas, pero es que a mí eso me parece mucho más grave que otras cosas que están más aceptadas por la sociedad. Me parece gravísimo. El extender cosas de este tipo. Ahora él ahí queda dicho. Ahora precisamente es el que está diciendo que es el que le está dando voz de verdad a los científicos que de verdad saben. Y mañana le dará voz a su cuñado con el que juega al FIFA. Al pro. Es como si me pone de ejemplo al Spiderman, que hoy día te dice una cosa y mañana te dice la contraria. En fin. Entonces, es el del meme de soy bipolar, qué putada, soy bipolar. La cosa es que Iker ha aprovechado una circunstancia de la propia situación en la que estamos, que es, a ver, tenemos que parar la grabación de tu programa porque tú reúnes a 30 personas en tu programa, viajas por toda España, ¿sabes? Vamos a tener que parar la grabación durante un tiempo porque ahora mismo no puedes. Técnicamente tú no puedes hacer tu programa tal y como lo estabas haciendo hasta ahora. Entonces él se ha aprovechado de eso para decir, no, es que me han censurado porque quieren acabar con el último programa. Ojo, él, como siempre, ha estado jugando a esa ambivalencia. Él ha dicho, es que hemos dejado el programa porque no podemos grabar en las circunstancias en las que estamos. También es cierto que estamos molestando a mucha gente. Claro, es que juega. Primero te ha dado. Cuando creías que iba por aquí, luego por allá. Como decía Alfredo Duro. Yo lo que le he oído decir a él en el este de YouTube es que no es que le hayan censurado, sino que que él mismo había decidido autoconfinarse mucho antes porque lo veía venir. Claro. Ahora dice eso. Yo todo lo demás que habéis dicho no lo he oído en ningún momento. Esto sí se lo he oído dentro de su programa, que para dormir viene muy bien. En el Milenio Live, ¿no? Sí, claro. Bueno, donde sea, ahí en su casa, en el estudio Alma ese que no, tiene. Pero, un todo. Sí, pero es que, con la gorda de su mujer bebiendo Coca-Cola todo el día, macho. No paran de jalar. El otro día vi uno en el que están probando con uno que es el... Que yo no sé dónde lo han sacado, este de las cosas retro. Que cualquier día les sale disfrazado de Playmobil, el chaval. Pues salían comiéndose bollos, donuts, tigretones y cosas así, y probándolos. Y venga a tragar, y venga a tragar ahí los dos. Tuve que quitarlo. Todo cosas sanas, además. Pero en serio. Cuatro le paró el programa y luego. Es que es eso, se aprovecha muchas veces de. Lo que estábamos hablando de vacíos legales. Se aprovecha de pues esos huequecitos que ves del sistema para. No, se aprovecha de al final de mandar un mensaje a quien sabe que se lo va a comprar. Y como ahora, en los últimos años, la gente que está aupando a. Que habrá de todo, lógicamente. Pero la gente que está aupando a Iker Jiménez como una figura de excelencia en el mundo del periodismo, la mayoría de las veces es gente de una cuerda muy concreta. Que yo estoy. A mí me da igual de qué cuerda seas. Pero está claro que. Hay una cuerda ideológica que es la que está aupando mayoritariamente a Iker Jiménez ahora mismo y comprando esas teorías. Pero porque ahora esas mismo, teorías conspiratorias. Iker Jiménez, por lo que sea, está siendo crítico con la situación. Pero si mañana Iker Jiménez le da por opinar lo contrario. Claro, pero es que Iker Jiménez también era crítico con. Entonces sería Spiderman. Claro, pero es que Iker Jiménez también era crítico con la situación cuando decía que. Cuando llevaba gente, porque él siempre dice que, claro, que no es lo que diga él, sino los expertos que él lleva. Pues cuando llegaba un señor y decía, es que ahora mismo te viene un alienígena y te viola y tú no puedes denunciar porque no hay una. No hay una. Porque no hay una ley que te proteja contra las violaciones alienígenas, por ejemplo. Y tan cierto. Claro. Y cuando de repente se ha inventado. O sea, ya no son los bulos que él se ha comido, como el del fantasma aquel que decía que había sido borrado de la historia por la Unión Soviética. Sí, o el caso del cosmonauta. El cosmonauta este. Que era un cosmonauta. O la niña del cementerio, que era una aplicación móvil luego. Sí, lo de las niñas del cementerio fue un bulo que él empezó a montar. ¿Por qué? Porque encima vendía su primer libro, o bueno, uno de sus libros, el libro Camposanto, y como iba de una cosa parecida, pues también empezó a venderlo. O sea, que este señor siempre ha estado jugando a eso. Yo en la época de Milenio 3 lo escuchaba de vez en cuando, sobre todo pues volvía a casa y los sábados y ponías la radio en el coche y hombre, pues las historias que narradas y estas cosas, estas dramatizaciones que hacían estaban bien y a nivel de comunicación pues claro, no estaban bien, podían estar bien a eso me refiero, pero no estaban bien porque el mensaje que transmitía era seguir fomentando la superchería y demás. O sea, hemos conseguido después de mucho tiempo quitarnos de encima la religión, era lo que nos funcionaba cuando no comprendíamos cómo funcionaba nada, y ahora seguimos sin comprender cómo funcionan muchas cosas, pero bueno, vamos avanzando. Y después de que la gente se haya quitado un poco de la venda de los ojos, en muchos casos con la religión, y ver que al final, como toda organización grande, pues su único fin es autoperpetuarse y poco más, en vez de sustituirlo por decir, bueno, vamos a estudiar un poquito y ver cómo funcionan las cosas, lo ha sustituido por otras religiones, llámalo como quieras, el rollo New Age, el rollo espiritual este que hay ahora y tal, de palo, de fin. Es que eso me pone enfermo, para eso prefiero. No, y para que. Que mola un puñado. Yo prefiero. Yo prefiero el rollo más gospel, ¿sabes? Yo ir a una misa de negros y cantar, eso lo prefiero. Yo antes que ir a una misa normal. Y tener un pastor que defienda que no hay que confinarse y que luego se muere porque coge su Pero. Hostia, los premios Darwin este año van a estar reñidos, este ¿eh? No. Este año es el bueno, ¿eh? Buena jornada. Oye, nos está quedando muy reivindicativo esta última parte del programa. Yo no sé por dónde cerrar. ¿Podemos cerrar con algo esperanzador? ¿Os parece? Sí, hombre, que Esperanza Aguirre. Para que nos veamos, ¿no? Claro. La mayor esperanza de este mundo es Esperanza Aguirre, que es inmortal. Bueno. Ya otra muestra más en su fusil. Ha sobrevivido al coronavirus. Ay, a un atentado terrorista, a un accidente de helicóptero, a un cáncer. Sí. O sea, a la policía de Madrid. La guerra nuclear, van a sobrevivir las cucarachas y Esperanza Aguirre. No, yo quería cerrar con otra cosa, pero hablando, también llamando a la Esperanza, pero hablando de Esperanza Aguirre, lo hemos comentado esta mañana en Días de Cuarentena, pero mientras desayunaba hoy, estaban echando un programa de zapping y había un programa hace años, en los principios de los 90, que presentaban Lola Flores y Lolita, ¿vale? Y era un programa de entrevistas. Y estaba allí Esperanza Aguirre cuando todavía era concejal del ayuntamiento, antes de ser ministra de Cultura. Era la época cuando todavía apenas la conocía la gente, pero era la Esperanza Aguirre tonta. ¿Os acordáis que hace muchos años estaba la Esperanza Aguirre que era tonta, de la que se reía todo el mundo, y de repente pegó, cuando ya llegó a la Comunidad de Madrid, de repente se convirtió en la Dama de Hierro española? ¿Vale? Dice, bueno, y está aquí la alcaldesa de la comunidad, o sea, una concejala del Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, no, concejala de Medio Ambiente, además por eso viene de verde, porque es la concejala de Medio Ambiente, y además, claro, que viene de color Esperanza, decía la Lola Flores, viene verde porque es color Esperanza. Y dice, bueno, Esperanza Aguirre y tal, y le dice la Lola Flores, oye, Esperanza, allí en Madrid con la fiesta de San Isidro seguís teniendo los problemas de la violencia y las drogas que había antes, ¿no? Que había mucha droga. Y ella diciendo, hombre, San Isidro es muy importante porque es una fiesta que se conoce en toda España, no solo en Madrid. Así que está todo bien en San Isidro, tal, porque ¿a quién no le gusta San Isidro? Sí, sí, pero los problemas de las drogas los tenéis todavía, ¿verdad? Las drogas, sigue habiendo mucha droga allí y tal. Y ella diciendo, bueno, pues hombre, que no tanto, es como en todas las partes, tal. Y dice, y mucho problema con el tráfico. Ah, no, el tráfico va muy bien. No sé a qué tráfico se refería Lola, pero estaba muy, muy preocupada Lola Flores la Forona con las drogas. Madre, se había mercado. Claro, las drogas en la fiesta San Isidro. No, la noticia esperanzadora que yo quería daros. La sangre de Tom Hanks podría servir para desarrollar la vacuna del COVID-19. Oh, sí, vamos sí, ahí. Sí, buenísimo. Vamos ahí. A tope con esto. Mientras no sea la de Tom Cruise. Típico titular del nuevo periodismo. Sí, sí. ¿Qué época tan grande? Sí, totalmente. No, esto es que, bueno, que como les han dado de alta estos a Tom Hanks y a su mujer, porque cuando han estado en Australia y han pasado el COVID, bueno, pues como a cualquiera que ha pasado el COVID, pues le toman una muestra de sangre y, bueno, pues esto puede servir para. Les han donado plasma y esto puede servir para intentar desarrollar una vacuna como la sangre de tanta gente que haya pasado por esto. Pero a mí que me inyecten sangre de Tom Hanks. Claro. Sí. Pero es que yo tengo un problema con lo de Tom Hanks, y lo he hecho siempre. Claro, es que el Tom Hanks de ahora no es el mismo de los 80. Y a mí el Tom Hanks que me gusta es el Tom Hanks presida. Es decir, antes de Filadelfia, cuando hacía Esta casa es una ruina, cuando hacía estos argumentos, es que los he dicho muchas veces en los últimos meses. Y Paco lo sabe, pero sí, Yo contra el volcán, Despedida de soltero, ese era el Tom Hanks que molaba. El otro, pues está bien, vale, sí, Forrest Gump mola, Salvado al Soldado Ryan también, pero. Mola mucho, Salvado al Soldado Ryan. Pero Esta casa es una ruina, tío. Y te da un tembleque de mano que para ir al confinamiento te puede ir muy bien. Uf, hombre. Esto a Víctor le viene de puta madre. ¿Ha vuelto Víctor? ¿Qué ha dicho? Sí, creo que no. Ha escrito por aquí, ahora vengo, y se ha ido. Entonces ahora es cuando podemos meternos con él. Pero es que a Víctor todos sabemos que quien le gusta es Wilson, no Tom Hanks. Claro. Joder, pues a ver si vuelve, porque yo quería empezar ya a encarrilar la despedida del programa y estaría feo hacerlo sin él. No te creas. Estaría mucho mejor despedirnos y dejarnos todos callados para cuando venga a estar callado. Y así ya tienes cierre después. Cuando vuelva, que estemos desconectados directamente. Sí, sí. Que entre por aquí y diga, coño. Sí. ¿Qué ha pasado? Ahora entrará y dice, os estoy escuchando, hijos de puta. Porque él es muy de estas cosas. Bueno, hay que decirlo, podemos decirlo, Víctor ha sido tío. Por tercera vez. Hay una pequeña. Le han terminado la operación ya. Uf, durísimas declaraciones. A ver si es que se aclara ya con este sexo. Humor fino. Sí, fino. Sí, bueno, aquí ya sabéis, la casa de mi hermano, el programa del humor inteligente, del humor. Del humor ácido, el programa de Rojos y Maricones. Que por cierto pusimos. Estoy viendo el GIF animado este que he puesto Watt de GTO, sí. Y me han entrado ganas de verlo otra vez. Pues imagínate ver el GIF durante los aplausos, ha sido muy gráfico. Sí, por eso lo he puesto para los aplausos. Que pusimos eso en Twitter, que éramos un programa también de Rojos y Maricones, y nos ha contestado nuestro amigo, el de siempre. Sí, yo tomo la determinación de que le voy a bloquear. Sí, que, ¿no? O sea, como sé que nos escuchará, que él siga siguiendo la casa de mi hermano si quiere, pero mi cuenta es privada y personal y le voy a bloquear. Que, dice, para no entrar en discusiones. Sí, dijo, dice, así estáis, que solo se escucha gentuza. Bueno, me ha hecho gracia porque, claro, él, a pesar de que siempre se mete con nosotros, nos sigue escuchando. Pero es que le ha dado me gusta un señor que no sé quién es y tiene el escudo del Real Madrid en el avatar. Sí, que no está relacionado con nosotros ni con nadie, ni siquiera con él. Magnífico, seguimos creando. Pero vamos, ya le he estado estudiando yo el Twitter a ese hombre y también le he bloqueado. Muy bien, hay que bloquear a esa gente. Creo que Víctor ya está conectado porque estoy viendo que su este se mueve. Claro, en Discord cuando hablas el icono del avatar parpadea. Entonces, Víctor debe estar ya por la habitación haciendo ruido. Víctor, vaya. ¿Estás con nos? Víctor, manifiéstate. Víctor, ¿puedes oírme? Víctor, ¿puedes verme? ¿Víctor es Seur? ¿Qué es Seur? Pues no sabemos. Un poco Seur es. Bueno, pues no sé, es que me da cosas. Pues nada, vamos a ir. Podemos ir pensando en la despedida. Bueno, mira, por ir llenando, por rellenar un poquito. ¿Habéis visto ya lo de Assassin's Creed? Lo del nuevo Assassin's Creed. Assassin's Creed, sí, Valhalla. Yo no sé si debo ser el único que no le gustan los Assassin's Creed. Yo es que después de jugar y hartarme, es que luego me parecen un poco todos iguales, excepto por la mini temática. El único que me tiró un poco más fue el de piratas. Y yo no sé si aguantaría ese otro. Ese fue el único que jugué. Y porque las misiones en barco y tal, claro, lo del barco es la leche, mola un montón. Pero el resto del juego. Yo es que al final me resultan tan repetitivos que yo no sé si... No creo que pasen por este tampoco. Hace pocos meses pusieron uno gratis, uno de los últimos, en la tienda esta de Ubisoft. Y no sé, me lo bajé, empecé a jugarlo y... no seguí, es que no sé, no me trae. A mí sí que me enganchan, lo que pasa es que es cierto que no puedo estar jugando un Assassin's Creed al año, necesito que pase tiempo. No jugué al primer Assassin's Creed, pero toda la trilogía de Ezio Auditore, el 2, el Brotherhood y el otro que se me ha olvidado ahora, el Revelations, toda esa trilogía está genial, y como toda la representación histórica que hace de las ciudades donde transcurre son estupendas. Ya a partir de ahí, el Unity, el que estaba ambientado en la Revolución Francesa, no estaba... tenía muchos bugs y tal, pero técnicamente estaba muy bien, estaba chulo. Lo que pasa que, bueno, te tiene que tirar un poco también la temática. Black Flag es de los que más me han gustado, pero porque la parte que más me gustaba era toda la historia de los piratas. La que menos me interesaba era precisamente la historia de los assassins. Y luego, el Syndicate, que tenía todo para gustarme al transcurrir en la Revolución Industrial, en Londres y tal, las guerras de bandas como en Guns of New York y eso, estaba bien, pero no me acabó de... O sea, me lo jugué del tirón, pero no me dejó tampoco mucho pozo. Yo es que además del Black Flag lo que me acuerdo era eso, que cuando de repente te saltaba en las misiones, dejabas ese mundo, digamos, y entrabas en la época presente, sí, actual, entre comillas, era ahí la misión y tal, eso me sacaba, sí, completamente. Sí, a mí también. A mí tampoco me gusta. Sin embargo, de los dos últimos, no he jugado al Origins, al que transcurre en Egipto, pero el Odyssey, el que transcurre en la antigua Grecia, me está gustando mucho. El problema es que se me está haciendo largo porque el juego es enorme, porque hay muchísimo, muchísimo espacio para explorar, y yo ya sabéis que en estos juegos de mundo abierto me pierdo explorando todo. Tengo islas ahí del archipiélago y del mar Jónico que no he visitado todavía, porque no... mucha temática griega que explorar. Hombre, no sabes tú bien. Y te pierdes un poco. Yo, con un buen griego... Con tanto espacio. Bueno... Vamos, lo que dices de explorar es lo que hice yo en el de Egipto directamente. Creo que me hice las dos o tres primeras misiones hasta que te pegas con el primero y dije, pues no me gusta, voy a darme paseos, voy a ver la Egipto, voy a ver las pirámides, voy a ver no sé qué. Ah, muy bien, desinstalado. No, pues eso. Oye, y no he vuelto. ¿Qué os iba a decir? El Final Fantasy VII, si hay alguno que lo habéis catado ya, ¿no? El remake. Sí. Pues... No, tío. Yo no lo he comprado todavía porque como estamos en mierda de esto, no lo he comprado. Pues nada. Y los de Xbox, pues como que tenemos que esperar un año. Sí, porque al final terminará saliendo. Pero bueno, este Assassin's Creed Valhalla, que te pone en la piel de un guerrero vikingo, que por lo que me ha parecido leer en Twitter, no sé si será verdad, pero lo decía una chica nórdica, el personaje se llama Eivor, ¿vale? Y parece ser que allí, que en Noruega, en estos sitios, Eivor es nombre de señora mayor. O sea, tú imagínate que aquí se hace un... Claro, pero eso es ahora. Hace unos años sería de jovenzuela. Claro, no, pero claro, pero el protagonista principal es masculino, aunque luego puedes elegir personaje femenino, como hicieron en el Odyssey. Cosa por la que ya hay gente que, como siempre, se han quejado. Pero eso, es como si hacen el Assassin's Creed Castilla y personaje se llama, yo qué sé, Conchita o Mari Carmen, Edubigis. Filomena. Edubigis. Edubigis, joder, imagínate, Assassin's Creed Edubigis, la protagonista con el manto que sea la capucha, que sea la vieja al visillo. La Blasa. La gente que. Blasa. El personaje de Assassin's Creed Castilla se llame Blasa. Hostia, ¿no jugaríais a eso? Hombre, claro que lo jugaría. A ese sí, ¿verdad? Doña Urraca. Hostia. O sea, yo realmente estoy esperando que saquen el que estaban anunciando desde Merostation, una de las mejores cuentas que hay de temas de juegos, que era el Assassin's Creed Cartago Nova. Oh. Todo lleno de murcianos. Hostia. Ahí sí que me iba a echar yo el rato matando. Acho. No le digan murciano a uno de Cartagena. Ellos son. Carta. Todavía tienen el partido sí, este sé, del sí, cantón sé, de Cartagena. El pueblo de mi abuela está al lado de Alcantarilla, o sea, lo hace aposta el cabrón. Sí, Alcantarilla, qué gran nombre para un pueblo. Y qué rico están los pastelicos de carne. Ay. Bueno, pues no sé, vamos a ir cerrando ya a esto. Víctor llegará en algún momento, si no ha vuelto... No, tú, corta ya está. Está, lleva desde las 8 y 22 que ha puesto Ahora Vengo. Se lleva 15 minutos... Sí. Que se ha ido. Pues eso, pues, ha ido a cagar, claro, chavales, está claro. O ha ocurrido, claro. O sea, pues mucho. Tiene un problema, este hombre vale, tiene que comer más fibra, ¿eh? Va, claro, va, cada uno tiene su ritmo en según qué cosas y a lo mejor pues a él le gusta no, pasar mira, ahí. Trabajando en lo que trabaja, no tiene perdón de Dios que no coma fibra. Claro. Un rato de intimidad. Pues nada, vamos a ir. Por eso hay que grabar presencial, porque sí. Así no tiene donde esconderse. Claro. Bueno, sí que, bueno, hablando de grabar presencial, esto no sabemos cuánto va a durar, no sabemos, ahora sí, aunque luego se permitan ya otra vez las reuniones en casa de amigos, no sabe, también en teoría es si estamos todos bien, pero claro, eso es una cosa que no podemos... No. ¿Pero quién de nosotros está ya, bien? Ya, por eso. Vamos a ver. Entonces no sé si... Creo, o sea, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero creo que deberíamos ir pensando en que a lo mejor el siguiente programa canónico aún tenga. Es el 5, 6, 7, 8, justo. No, aunque tengamos. Independientemente de eso, no, aunque a este le pongamos también la numeración, pero que el siguiente programa normal, con su sintonía, su temática y todo eso, que a lo mejor todavía tenemos que grabarlo por aquí. A lo mejor deberíamos. Digo que tendríamos que prepararnos mentalmente para ello. Y igual que Generación VHS y igual que todo. Y ya lo de jugar al rol también ya lo veríamos. Pero bueno, que esto está ahí. Es la nueva normalidad a la que nos vemos abocados. Así que ir pensando en ello, chavales. Madre de Dios. Abocado. Claro, que es más, es que el siguiente programa tenía que ser el de lo peor del año pasado. Y es que a mí ahora mismo ya lo peor del año pasado. Yo creo que los primeros vinagritos este año es mejor no darlos. Sí. He oído demasiado vinagre. Sí, pero es que claro, eso era lo peor del 2019. Es que ahora, el año que viene, sí, lo peor de 2020, el puto coronavirus, ya está. Siguiente pregunta. No sé. Hecho. Podemos ya lo hemos hecho. No sé. Podemos declarar los desiertos los dos, el 2019 y el 2020, que han sido dos años muy. El 2020 podemos hacerlo mejor para que siga teniendo haber algo que buscar. Sí, también nos iba a costar encontrar algo, ya te digo. Bueno, pues nada, que en fin, ir cerrando cada uno y así le vamos dejando tiempo a Víctor y que cierre él si llega, como la estrella y el héroe que es. Empezamos por Waz, haz tu epílogo. Sí, es que pues eso, que la gente se cuide y que se deje de leches y deja de salir todos a la calle, que así puedo salir yo, coño. ¿Hola? Hola. Ah, es que de repente te hemos dejado de escuchar, Waz. Y no sabía. Sí, sí, ¿ah? Es que no sabíamos. Sí. Pues eso, que no salgáis a la calle, que así puedo salir yo. No. Vale. Yo, tú que sí sales a la calle frecuentemente. Pues, joder, es que se acaba esta mierda ya, de una puta vez. Si es lo único que quiero. Oye, ¿cómo lo lleva el niño todo esto? El niño perfecto. El niño, yo me acuerdo cuando dijimos, Lucas, nos vamos a tener que quedar en casa porque pasa esto. Y dijo, ah, cojonudo. Y... empecé a quemar los libros de la escuela. No, hijo, no lo has entendido. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo anda diciendo, ay, los niños, esto lo van a pasar fatal. Ay, los niños, no sé qué. Hoy día los niños tienen en casa internet, tienen consola, tienen de todo. Ya no es como nosotros bajábamos con los amiguitos a jugar a la pelota. Eso ya no existe. De hecho, hoy, mira, la gente que está diciendo, hay que sacar a los niños a la calle, queréis salir vosotros. Claro, le digo a Luca esta mañana, Luca, también era las 9 o las 10 por ahí, le digo, Luca, salimos a la calle y estaba así un poco gris y me ha mirado así y me ha dicho, ¿qué va, papá? No me apetece. He dicho, pues nada, pues total, pues ya está. Ya estaría. Puni, tú... Pues nada, diría que nos vemos en los bares, pero eso va a tardar más. Así que a pasarlo bien, aprovecha para friquear todo lo que podáis, que luego habrá que recuperar el tiempo. Y sobre todo, pues coser a likes este audio totalmente maligno y cadente de dignidad y calidad. Y nada, como Víctor no llega, pues yo me despido en su nombre. Víctor diría que os cuidéis mucho y estas cosas, y que... Y que le enviéis fotos de desnudos masculinos, que es con lo que él más disfruta. Con lo que más goza. Con lo que más goza, claro. Y toallitas para limpiarse. Y toallitas, siempre. El ano, porque debe tenerlo sí. Un poco regular. Y ya está. Yo uso toallitas para después de ir al retrete. Claro. Yo ya la usaba antes de la película de Deadpool. Pero tú, ¿pasas la toallita húmeda o pasas la toallita húmeda y luego quitas el exceso de humedad con papel higiénico normal? Seca, húmeda, seca. Fíjate. Tú piénsalo, si cogieras una mierda con una mano, ¿solo usarías papel higiénico para limpiarte la mano? Piensa en ello. Claro. Ostras. Con esa reflexión os quiero dejar. Reflexiones. Y si la respuesta es sí, pensad en cómo tenéis vuestro ano ahora mismo, como vuestra mano. Reflexiones para el apocalipsis, queridas amigas y amigos. Pues nada, yo solo os digo que os cuidéis mucho, de verdad. Y un besito a todos, que os quiero, os echo de menos y no veo la hora de volver a competir por vuestros corazones, que es el único cinturón que me falta. Y yo de ti, Gurni, que me encanta tu programa Días de Cuarentones. Lo gozo muchísimo. Me lo descargo todos los días en el Netflix. Bueno, pues... Buena bola extra, ¿eh? Está, sí, buena. Sí. Ya no le podemos dar más tiempo a Víctor. Si después de esto no ha venido, yo lo siento. Sí, está claro. Más no podemos hacer. Pues eso, de verdad... Queridas amigas, queridos amigos, querida audiencia, de verdad, cuidaros mucho, que esto pasará de alguna manera u otra. Nosotros intentaremos ser un poquito más, no sé, grabar más a menudo, porque la verdad es que en el fondo, aunque parece que había ganas de grabar, pero no sé, nos cuesta ponernos... A ver cómo suena esto, qué calidad tiene, claro. Sí, pero al final casi lo de menos. Realmente es que, claro, nosotros cuando grabamos el podcast lo hacemos, entre otras cosas, también porque nos gusta reunirnos y nos gusta reírnos entre nosotros y nos gusta vernos los objetos. Entonces, claro, nos cuesta un poco más hacerlo de forma online, pero está claro que, bueno, que aunque sea poca gente, pero la gente que está ahí, que pueda estar esperando este podcast... Los dos putos locos que hay. No, pues gente que nos lo ha dicho. En días de cuarentena ya ha habido varias personas que nos han dicho, dos en concreto, que nos decían, oye, ¿para cuándo programa de la casa de mi hermano? Nuestro amigo Miguel Ángel también, Migui, joder, también nos dice que a ver cuándo volvemos. Pues eso, gente loca, tío. Gente loca, pero... gente loca que admiramos y amamos profundamente. Esa gente loca que es la que nos hace vivir. La que nos hace vivir por el podcasting. Entonces, bueno, que intentaremos ser un poquito más habituales grabando. Y nada, que lo he dicho, que esto en algún momento pasará. Mientras tanto, pues espero que os hayáis reído durante estas, creo que ya más de 2 horas. Y nada, como yo no puedo hacer ya más para seguir esperando a que se conecte Víctor y se despida, pues decid adiós, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, chicos.